Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324. Con este ritmo bastante alegre, porque mucha gente ahorita apenas va rumbo a algún lugar en la República Mexicana de vacaciones, mi querido. Pues deja presentarte primero. Preséntame. ¿Qué desesperado es este hombre? Deja de que lo presente. Yo estoy viendo al productor. Que saludos a Javier Saizar. Ahora pues presento primero al productor. Este sí es productor, no como otros que andan por ahí. Este sí es productor. ¿Qué dice por el nombre? Pero no produce nada. Este sí produce. Saludos, Javier Saizar. Que ya lo vimos en la foto que subió Alejandro Espinosa en el Facebook. Muy bien, chido. Con la playera de la Arena Jalisco de Rayman. Muy bien, bueno. Preséntame, pues. Ahora sí, papi. Oye, ¿de qué trae ahora? Y eso que se andaba muriendo. Ahora se entendiera bien. Alejandro Espinosa, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes esta tarde de domingo, que nos levantamos tempranito para venir al programa. No te quiero descubrir delante de todos. Ya todo listo para llevarle hasta casita, hasta su trabajo, hasta su automóvil, el donde quiera que esté, toda la información referente al pancracio, la lucha libre mexicana. Exactamente, tenemos mucha información. Mucha gente estaba en carreteras, como lo decía en un principio, va saliendo de la ciudad, porque no creo, bueno, no quiero trabar, viene de visita a Guadalajara, ¿verdad? Así es. Pero la mayoría va saliendo de la ciudad hacia cualquier lugar, ¿no? Así, un saludo a mis hijos, Omar y Diego, que van ahorita en carretera. ¿A dónde van? En camino a Nayarit. Ah, fíjate, para que veas, ahí está la muestra. Fíjate que ese lugar está muy bonito. ¿Cómo se llama? Se llama, es un pueblo que se llama El Rosario, Nayarit, pero ahí hay un manantial natural, un manantial natural que está hermoso. Haz de cuenta que son como 5 metros de altura, de formaciones rocosas, que forman una como te explico, como una cazuelita o algo así, y en medio hay una cascada natural. Ah, qué bueno. Y todo está precioso. A ver si uno de estos días traigo fotos para que. ¿Por qué no vas? Subirla. Para allá tú. Ah, porque tenía que venir al programa. Ya te quedas. Oye, buen saludos al Caguamo, que lo vimos hace 8 días, estuvo con nosotros, que prometió estar aquí. Se me hace que puro cuento el Caguamo, ¿no? A ver. No sé tantos que no, ahorita mismo está yo para dijo qué. Dijo que iba a ir el martes a la lucha y no fue tampoco. No, se Caguamo, si estás escuchando, ¿qué pasó pues contigo? ¿Cómo sobando? Desobando. Bueno, saludos al Caguamo donde quiera que esté. Bueno, sí, Alejandro. No, Paquito está enfermito. Paquito malito a garganta. Oye, ¿con la señorita Mónica está, Paco? Ay, Paco, el mal, ¿no? ¿Por qué? Oye, pero sí está enfermo, ¿no? No, nada de que le entró la cruda. ¿Quién sabe? ¿Qué tomaste hoy? No, yo creo que ahora sí tomó veneno, porque no, o no tomó nada, porque la verdad es que anda muy malo de la garganta. A garganta malito. Pero sí está enfermo, o sea, enfermito. Al rato, a las nada pruebas. Nada de que le entró la cruda. Eso no, eso yo, eso es normal, pero ahora, eso es normal en el que le entre la cruda cada 8 días, pero bueno. Pero hoy no, hoy sí está a malito a gargantita, al rato van a escucharlo porque... Ah, bueno, vas a tener enlace con Paco. Vamos a tener enlace con Paco Espinosa, que se me andaba muriendo. Sí, oye, ya van y no de la enfermedad, del coraje. No, hay que mandarle buena vibra a Paco. A ver, Paco, esos niños que estaba enojado Paco. A ver, te lo van a hablar porque esos no, niños... hay que mandarle buena vibra al Paco para que se ponga bien pronto ya, porque mira, el viernes no estuvo en la narración, hoy tampoco, pero hay que mandarle buena vibra para que se recupere. A ver, niños. Paquito, ¿qué tomaste hoy? Sí, Paquito, la verdad... Este Paquito, mucha gente me dice, oyes, ¿y Traguito dónde está? ¿Cómo Traguito? Es Paquito, no es Traguito. Traguito. Traguito, ¿dónde está? No, simplemente el hombre Pues así como lo ve ustedes, pues humanos, se tienen que enfermar sí, a veces. Sí, sí, todos los humanos. No, y para que Paquito falle aquí en la transmisión, sí. Sí, ¿cuánto tenía sin faltar sin no, una la narración? Verdad, puede llegar cayéndose, de cansancio, no, no piense más. Pero el hombre viene, no, y sí, la verdad, ahora sí lo atacó la enfermedad con ganas. Y no, ya tiene rato que no fallaba, la verdad. Mis respetos a Paco Espinosa. No, pues buena vibra para que se ponga bien pronto ya. Sí, al rato vamos a... Lo bueno, vamos a tratar que lo escuche. Porque la verdad sí está muy golpeado de la garganta. Okay, ah, muy bien. Bueno, tenemos mucha información de la de cayó una cabellera el viernes una aquí en la arena. Espectacular. Buena, buena lucha de jaula, ¿eh? Oye, y lo que dijimos se cumplió. ¿Lo que dijeron? Lo que dije yo. No, lo que dijimos los tres. Porque fíjate, tú dijiste que sádico. Exactamente, que sádico. Yo dije que sádico. Uh-huh. Entonces, muy bien, muy Paco bien, también había dicho que sádico. Tú dijiste otro, ¿eh? Acuérdate que dijiste otro. Ah, bueno, pero dije que lo era. Veía segundo. Dos, veía dijiste dos. En segundo. Yo primero dije sádico. Bueno, veía dos débiles, pero. O sea, bueno, que yo sigo acertado en lo que es el duelo de apuestas de cabelleras o de campeonatos. Vamos a escuchar al sádico que perdió muy buena lucha. También vamos a escuchar al ganador que fue... Joker, oye, que Joker ahí como que se nos hace técnico, ¿no? No, no des malas ideas, no des malas... Mucha gente apoyándolo, mucha gente ahí... No, sí, la gente lo apoya, sí, la gente y ese apoyo, el público, su familia, sobre todo que cada que lucha ahí está presente, sí, la familia de este dijo, Joker, la verdad. Hasta sí. Joker dijo, no, mira, no está en mis planes, pero la gente ahí... Ves. Dijo, no está en mis planes, pero la gente me está apoyando mucho, creo que ahí como que hay que... Ya andó dijo, alguna vez en el bando científico y no. Dijo, no estoy cerrado a nada, dijo, y bueno, sería... Pero no te lo voy a escuchar. Sería bienvenido Joker en el bando... ¿Botanán está molacho? No estoy molacho, ya les dije que no estoy molacho. Tienes todos tus dientes, Botanán. Exactamente, gracias a Dios, y los remedios caseros. Bueno, hablando de remedios caseros, hoy obliga la misa, no es tiempo para invitar tal vez porque hay una misa, los que están aquí en la ciudad. En esto no es. No, yo sé, pues la gente que tiene tiempo puede ir. Y también hay lucha en la arena en Tlaquepaque, en el palenque de Tlaquepaque hoy, mi querido Alejandro Espinosa. Sí, excelente, ahí tienes el cartel. Sí, en la lucha estelar se presenta Omar Brunetti, El Gallo y Esfinge contra Ráfaga y los hermanos Trueno. Unos hermanos Trueno que los vimos como siempre espectaculares. Saludos al Gallo que debe estar escuchando esta transmisión y también a los hermanos Trueno. Uno de ellos creo que es Mr. Trueno, o está más delgado, ¿no? No, yo lo veo más delgado. Sí, un poquito más delgado. No, Mr. un poquito Trueno. Algo más, mucho delgado. No, un poquito más delgado. Sí, pues va a estar dándole duro al gimnasio. No, yo creo que va a estar dándole duro al gimnasio y cuidando su dieta. O ya no da chivo en su casa y ya no come, entonces no sé. No, bueno, a lo mejor, no sé. En lugar de decir, no, es un muchacho que le está metiendo, que se está metiendo. ¿Cómo que está metiendo qué? Que se está poniendo las pilas, que le está metiendo duro al gimnasio, que le está metiendo duro a la dieta. Luego. Vamos a ver. En la semifinal viene Pepe Aguayo, Flash 1 y Flash 2 contra el Joker, sádico, y a veces se vuelven a encontrar Pepe Aguayo y el Joker. Vamos a ver qué pasa, porque en la entrevista que hicimos a Joker le tira a Pepe Aguayo, ¿eh? Sí, fíjate que vimos una rivalidad ahí empezando entre Pepe Aguayo y Demonio Maya, pero ahí como que se enfrió y se tomó más fuerza con Joker. Sí. Y Joker y Pepe Aguayo se estuvieron dando ahí dos, tres luchas, pero con todo, o sea, con todo, no había pausa. Estaba la pausa de entre caída y caída y estaban, pero seguían dándose con todo. Y en esta lucha de jaula hubiera estado interesante que se hubieran quedado al final Pepe Aguayo y Joker, pero bueno, es una ruleta porque ahí entran muchos y todo. Y pues ahí no hay compañerismo. No hay compañerismo, salieron muestra de que no hay compañerismo, se quedaron dos rudos y bueno, un rudo rapó a otro rudo. Pero esa rivalidad. Rudos contra rudos. Esa rivalidad de Pepe Aguayo, pues sí que está interesante. Y fíjate, que a mí se me hace muy interesante un duelo también, que no hay rivalidad, pero los luchadores será porque tienen más o menos la misma constitución física entre Pepe Aguayo y Maléfico. Ah, pues el mataperro es mi favorito desde ahorita. Ah, mira, no, pero no es mataperro, es estilista de perro. Ah, bueno, es el estilista de perro, es un fuerte abrazo. Al rato vamos a dar el domicilio de la mascota feliz. Entonces decía, sí, esta lucha semifinal, en la lucha siguiente, Fraser y Furia Roja. Fraser, brillante. Freezer, brillante y alteño, contra Furia Roja, el Chacal y Gran Kenut. Además, Linterna Verde Junior. Linterna Imperial, y ay, es que aquí me los viene el programa todo revuelto. A ver, pásame uno. Pero bueno, es a las 6 de la tarde, vamos a verlo bien. Hoy a las 6 de la tarde en el palenque de Tlaquepaque. Adultos 50 pesitos, niños 10 pesitos. Refere Pedro Millones y el compadre. ¿Quién sabe el compadre? Sabe, no, bueno, saludos no a Pedro conozco. Millonario. Pues también al compadre, aunque no lo conozca. Oye, recuerden que hay lucha dentro de 8 días, ¿eh? La función del Viernes Santo se pasa para el domingo. De hoy así en noche. Es, mira, para todas esas personas que quieren lucha el domingo. Lucha en domingo, está esta y aparte la de la Liga Elite, que próximamente, ahorita les vamos a dar más información. Ah, sí, que se presenta. Hay rueda de prensa también. Hay rueda de prensa el próximo martes, que ahí estaremos presentes para llevarle la información. Pero mira, ya van a estar 2 luchas en domingo seguiditas. Ajá, y van a ser de vez en cuando ahí en Tlaquepaque, hay planes de esto, vamos a hablar al rato, si podemos hablar con uno de los organizadores o si duele el programador, vamos a ver con quién hablamos para hablar de esto del Palenque Tlaquepaque. Además, sí, vamos a tener un enlace con José Luis Barajas, el faraón, donde les va a decir lo de su que pasa con los llaveros, ¿eh? Ah, los llaveros y cómo le fue en su homenaje. Le fue muy bien, pero que nos platique él cómo le fue y todo eso. Al rato vamos a hacer también enlace con Jesús Luis Barajas el faraón. Así es, las entrevistas tenemos a Joker, tenemos a Sádico y tenemos otra con Rey Bucanero. Y también una con Niebla Roja que le logré tomar en días pasados. Ah, ok, bueno, ahí están 4 entrevistas que tenemos. Y además posiblemente, sí, ahorita vamos a acuerdo, mi querido Eddie Sizer. Posiblemente venga al Carrillo con un invitado, pero eso no está confirmado. No está confirmado, bueno. Posiblemente venga al Carrillo en unos segundos más, esté con nosotros. Pero ojalá. Por eso no lo hemos anunciado. Muy bien. Muy bien, vamos a dar también al rato la cartelera de la Arena Jalisco y muchas cosas más. 36-13-27-27, 36-13-30-88, tenemos cortesías para el martes y para el viernes. Ah, no, para el martes y para hoy en noche. Y para el domingo. Sí, porque martes, no hay, el próximo viernes no hay. Muy bien. Así es. Oye, o si las del domingo las regalamos el próximo domingo. Ah, pues no, pero para que venga la gente. Bueno, sí tienes razón, acá va a tener chance, sí es cierto. Hay chance. Sí, entonces nomás damos para damos martes. Para el martes y las del domingo las regalamos el domingo. Sí, tienes razón. Muy bien. Bueno, vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre aquí por Canal 58. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ahora le está castigando. Ahora, el hijos de ahí, montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. Dreams of war. Muy bien, muy bien. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, la gente, como siempre, muy fiel al programa. Y déjame mandarte, repetir, Alejandro, que la gente que va manejando con mucha calma, ¿no? Sí, con mucha calma, con mucha paciencia y con mucha amabilidad. Sí, porque ahorita allí las carreteras empiezan a congestionarse, ¿no? También la ciudad. Yo también hay mucho tráfico. Vengo de un poquito lejos, cerca de allá por Rafael Sancio, Vallarta, y sí, vaya, que estaba un poquito pesado el tráfico, pero bueno. Bueno, mira, déjame mandar este saludo, Memo. Dice, hola, mis estimados, ¿qué le pasó a Paquito? Creo que lo vi el viernes afuera de la Coliseo tomando algo, así con signos de interrogación. Creo que era un refresco. Como estaba yo algo retirado, pues no alcanzo a ver bien qué es lo que estaba tomando. No, Paquito. Pero el viernes no vino Paco. No, mi querido Memo, no vino Paquito Espinosa el viernes, ya andaba golpeadón y no vino. Así que no era así. No era él, lo vas a ver confundido. Y hoy hablamos con Rey Salomón el domingo pasado, mi querido Memo, dice que tú es el que no te dejas ver, ¿eh? Estuve platicando con Salomón en el ¿cómo se dice? Facebook. En el funeraria, claro. Donde estaban velando al hijo del perro guayo, y dice que tú eres el que te andas escondiendo, que él está puesto a venir. Vamos, ya hicimos planes, a ver si más adelantito viene el Rey Salomón. Pero bueno, seguimos, allá tenemos saludos. Así, sí, aquí tenemos saludos, dice de parte de Ramón del Ángel, dice, no, pues. Oye, amigo, ese comentario. Dice, no, pues, ¿quién llenará el lugar de Paco? ¿Por qué no le dan la oportunidad a Memo Cos o a Paco Baker? Que casi nunca salen. Radio Memo y Pancho Bacon, ahí está. Así es, también saludos para James Ortega, Francisco Ortega, que nos está escuchando ya desde Guanajuato, dice saludos a todos en cabina, que se recupere pronto Paco, y mándenle saludos a mi mamá Chole, que los está escuchando. Saludos, señora Chole, desde a todo el Bajío, le mandamos un fuerte abrazo de eso, pero bien sabroso, gracias Paquito, por seguirnos. ¿Qué tomaste hoy? Ya ves, ¿qué tomaste? No. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Más saludos? Nada más, con esos saluditos. Bueno, ahorita seguimos con más saludos. Mientras tanto, el programa del viernes, ¿quién fue? A ver, mientras logro, a ver si comunicarme con Paquito. A ver, vamos a ver el programa del viernes. Bueno, empezamos con la primera lucha. En la primera lucha estuvieron Explosivo contra Piraña, la cual se la llevó Piraña. Un Explosivo que salió lastimado. Sí, hombre, le aplicaron una desnucadora ahí al final y fue una lucha, una sola caída. Le aplicaron una desnucadora durísima y tuvieron que entrar las asistencias médicas, ahí lo estuvieron revisando y todo, salió en camilla con un fuerte aplauso del público. Afortunadamente parece que no fue nada de consecuencia, nada de gravedad, pero las asistencias médicas muy muy atentas ahí. Y bueno, la primera lucha se la llevaron los Rudos. En la segunda lucha... No fue muy muy atento porque las asistencias, porque estaba el referee pidiendo la camilla y no venían, acuérdate. Ah, cierto. Sí. Bueno, pero el paramédico subió luego. Sí, el paramédico haciéndole señas a la de a la chava, que en este caso era una mujer, que estaba pidiendo la camilla, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Así es. Bueno, en la segunda lucha, el Charro de Jalisco, el Tapatío... ¿Charro Ponciano no? Charro Ponciano. El Tapatío en pareja con Meteoro se enfrentaron a Relámpago y Demonio Rojo. Fue una lucha muy buena, la cual aquí debo reconocer que se la ganaron los Rudos, honestamente, la ganaron bien. Echaron un poquito montón en la segunda caída, pero en el demás trayecto de la lucha estuvieron ahí dándose con todo y todo, pero aquí hay que reconocer, digo, cuando los Rudos luchan bien, hay que reconocerles. Y esta vez, pues, superaron ahí honestamente, sin hacer trampa y mayoría a los técnicos, y se llevaron esta segunda lucha. Ya iban dos luchas para los Rudos y cero para los técnicos, pero de ahí se fue a la tercera lucha, y en la tercera lucha se enfrentaron Metatrón y Virgo contra los hermanos Pitbull. Estos hermanos Pitbull que últimamente han estado ahí como con mucha interacción con la gente, peleando con la gente, prenden a la gente. Digo, está bien que prendan a la gente, los Pitbull, pero que no exageren. Ahí, esta lucha, ¿tú cómo viste esta lucha de Pitbull contra quién? Pitbull fue? Contra Virgo. Contra Virgo y contra Metatron. Bueno, ahorita te platico de eso. Mientras tanto, ya tenemos en la línea. Vamos a ser muy, muy breves con Paquito Espinosa, que está a malito a garganta. A ver. Hola, Paquiao, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles. Oye, ahora sí te las tomaste demasiado heladas, ¿eh? Oye, pues a toda esa gente que me dice que me dio y que no sé cuánto, y que nomás no se las deseo, ¿eh? Porque se siente muy feo. Paquito, ¿por qué tomaste hoy? Ay, mendigos niños. Pues medicina. No nada. Así que, Paquito, ¿qué es lo que traes rápidamente? Oye, pues nada más para poderles informar a todos nuestros escuchas, pues que ya la Procuraduría General de Baja California informó a través de Gilberto Cota en un comunicado que fue una serie de eventos y por consecuencia las lesiones alejadas y acumuladas, lo que derivó la muerte del hijo del perro aguayo. Bueno, la causa oficial, se dijo, fue un traumatismo de cuello con lesión cervical medular. Digo, esto fue lo que ya le causó el paro respiratorio, ¿no? Aclaró que esas lesiones que se han tenido durante varios tiempos dentro de lo que es el deporte espectáculo de la lucha libre son las causas de que los luchadores pues tienen que tener revisiones constantes, porque después ellos se sienten muy fuertes y bien, pero pues desgraciadamente ahí hay consecuencias después fatales. Desgraciadamente, pues ni modo, Paquito, así es. Exactamente. ¿Qué más, Paquito? Oye, y otra cosa, para todos aquellos que decían que Rey Misterio se retira y que porque hay cuestiones de no sé cuánto, él mismo dice y aclara que no está en el retiro todavía. Él tiene, pues ahora sí que mucho que meditar acerca de lo que está sucediendo, porque ha sido atacado severamente por parte de mucha gente que solamente le ha manchado su imagen, ¿no? Oye, Paquito. Se han hecho memes, Paquito. Se han hecho cuestiones que son absurdas para los que conocemos este deporte, ¿no? Entonces él dice que no tiene nada que aclararle a nadie, simplemente no se retira y está pues meditando todo lo que ha pasado a su alrededor, porque ha sido víctima de grandes críticas. Oye, Paquito, hablando de esto, mira, le contesta sin querer queriendo a Juan Ernesto López Díaz, que pregunta que si se retira Rey Misterio. Ahí está contestada la pregunta que nos hace. Y también el Rey Misterio, señor, el tío también ha sido amenazado, ¿eh? Así es, así es. Ya tuvieron incluso pues la valentía de dar la cara y decir, oye, pues es que nosotros no estamos más que aclarando lo que sucedió. Realmente es un accidente y sabemos que la lucha libre no es el único que ha fallecido. Ya ha habido varias víctimas en el cuadrilátero, el cual, bueno, pues ustedes recordarán aquí muy rápido aquella ocasión cuando nos juntó el Rayo de Jalisco Junior, cómo él sufrió un golpe muy fuerte en las cuerdas que son de acero y que se sentía tan mal que de repente dijo, bueno, pues si no hay cómo me saquen aquí, que me regresen al cuadrilátero y me dejen morir ahí, porque yo creo que no hay luchador que no tenga esa valentía como para estar arriba de un cuadrilátero pese a las circunstancias. Así es, pues sí, fue en Arena Coliseo allá en México. Muy exactamente, bien. Mi querido Botamán. Oye, y pues hablando un poquito de lo que pasó el domingo pasado, bueno, primero aclarar que yo no fui el viernes, no porque no quisiera, ni porque anduviera de perro, como puse una imagen por ahí, simplemente pues los bronquios están afectados, ¿no? Y que pues recibí muchas llamadas el viernes de que qué pasó, que por qué estás fuera, que ya ves cómo se hacen luego de repente las cosas, ¿no? Que si me suplió fulano, que si para la vengana, en fin, yo no quiero saber ese tipo de cuestiones, simplemente decirte que a toda la gente, gracias, que se comunicó para saber cómo estaba yo, estoy mal de los bronquios, me escucho como si me hubiera aventado unos frías, pero la verdad es que, pues a lo mejor eso me hace falta. Pero no hay nada, simplemente pues tengo que reposar por órdenes médicas y tengo que estar precisamente descansando la garganta, pero no así dejar la pasión por la lucha libre. No, y, con la información de que el domingo pasado, bueno, pues en la Arena Jalisco, Roberto Paz Jr. perdió la cabellera ante Ruth Santana en un agarrón que ya se venía gestando precisamente de sus dos gladiadores. Yo creo que aquí no terminarán las cosas, porque conociendo a Roberto Paz Jr., tiene que ir por la revancha, tiene que buscarle, no sé, apostarle hasta los calcetines, si es de ser posible, porque esto vaya que es una ofensa muy grande, ¿no?, perder la cabellera. Y pues hoy incluso pueden perder precisamente también este programa que tiene preparado la Arena Jalisco, donde ya dijiste tú, esperemos que llegue el encargado de la Arena Jalisco con el invitado, al cual, bueno, pues vamos a tratar de llevarles específicamente la información de lo que se pueda gestar por allá, porque vaya que esta tarde se presenta en este programa Black Terry, acompañado del Pantera y Cerebro Negro, para enfrentar a Rocky Santana, Gallego y Romano García, conocidos como los Diabólicos. En la lucha semifinal estarán Luis Santana, Rayman Macabre, Botamán. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo ves? O sea, ¿qué está pasando con esto? La gente está sacadísima de onda porque Rayman y Macabre juntos es como el apocalipsis. Así es, eso ¿no serán relevos increíbles? Bueno, pues es que nada más le llamaron así, por aquello de que violentaron las elecciones la semana pasada, y Macabre pues está del lado pues de los técnicos, no sé si sea técnico, si ya se declare, si vaya, la gente no se lo puede perder esta tarde lo que pasará, porque enfrentarán a Roberto Paz Jr., Fu Manchu y el Brujo. Pues a ver si no se le voltean todos a Rayman, ¿eh? Sí. O mira, de alguna manera, como los estuvieron apabullando a Macabre, que no sea Macabre contra cinco. También. ¿No? Uh-huh. O sea, eso es algo que la gente pues debería despejar las incógnitas, aunque ya a Macabre le ha llovido pues varias críticas acerca de esto, porque dicen que como contra su acérrimo rival hacen ahora este tipo de unión. Yo pienso que Macabre tiene preparada una sorpresa, es lo único que les puedo decir. Que alguien va a salir lastimado, como Macabre sabe hacerlo, eso lo vamos a ver esta tarde. En la lucha especial, en lucha de revancha, Estrella Oriental Junior, Cojeta, enfrentarán a Vegeta y Calígula. Esto precisamente en la Arena Jalisco, donde ya lo sabe usted que las puertas se abren a las 6 de la tarde para que a las 6:30 empiece la función. Muy bien. Pues, oye, y saludos nada más para que la gente que nos ha estado comunicando te manda saludos, como a todo el resto del equipo. Adriana Luna. Ah, muchas gracias, Adrianita. Que ya estuvo precisamente también cubriendo los funerales del perro Guay, haciendo algunas notas. Como ya lo dijeron ustedes, también para mi tocayo Francisco Ortega, que fue su cumpleaños, y ahorita con mamá Chole se han de estar aventando unas chelas y unas carnes, que qué envidia. Pues no invita, va a ver. Va a ver mal. El maldito, pero va a ver. Oye, Paquito, me comentabas allá antes de que termines que alguien, un luchador, está muy enfermito. Sí, fíjate, desgraciadamente hace un momento nos acabamos de comunicar con la familia, el Magnate, un luchador de los 70s, que pues desgraciadamente está librando una batalla entre la vida y la muerte. Su hijo Leopoldo pide una oración para todos los aficionados, que la verdad dice: esta batalla no la puede perder mi padre, yo lo conozco, también personalmente, siempre estaba fuera del área de Coliseo, con Carlos Lares, en frente de la arena, siempre lo saludábamos, ya tenía 2 o 3 semanas que no lo veía, y desgraciadamente pues ahora libra una batalla muy grande el Magnate. Pues primero, ojalá que hay que orar por él, la verdad. Un fuerte abrazo a su familia, mi querido Paquito Espinosa. Exactamente, ahorita está pues sí, en una situación bastante complicada, y pues la verdad nuestras oraciones y un fraternal abrazo para toda la familia, ¿no? Muy bien, pues Paquito, te agradecemos para que la gente se acaben los rumores, de que sí. Ya no estás con nosotros, de que hubo cambios, para nada, mi querido Paco Espinosa, simplemente todo se dio, ya sabes cómo se manejan las cosas, y no fue onda de nosotros, ¿eh? Sí. Oye, Paco, y debes de reconsiderar seriamente el hielo. Sí, no seas así, Paco. Yo creo que ya debes de dejar de tomar hielo para siempre, porque te está haciendo daño. Te hace daño. No, fíjate que yo, ya les había jurado que no iba a ingerir nada con hielo, porque el hielo ha acabado hasta con naciones enteras, sí. Entonces, pues no, hielo para nada, simplemente me agarró de estas infecciones en las cuales pues ya no la pude librar. El martes todavía estuve bien, el miércoles perfecto, el jueves le presenté en algún lugar para dar una pequeña muestra de mi trabajo, pero ya el viernes fue increíble cómo de repente las enfermedades te pueden acabar en un ratito, ¿no? Muy bien, Paquito. Pues ánimo, Paquito, ¿qué tomaste hoy? Ay, medicina, ¿qué me tomaste? Por favor, no he tomado nada. Al contrario, consíganme algo para sentirme mejor. Por eso está enfermo, porque no ha tomado nada. Exacto. Pero, Paquito, pues muchas gracias por la gente ya te escuchó, te digo, seguimos en la radio, el equipo de Super Libre, estamos más que nunca feliz, el mismo equipo, no hay cambios ni nada, simplemente pues ya sabes tú cómo están las cosas. Un abrazo, Paquito, y estamos en comunicación contigo. Muchas gracias a todos y a los aficionados allá en casita que estén escuchándonos, pues gracias por sus atenciones, que la verdad no ha dejado de recibir recetas, pero bueno, ya tomaremos algo para sentirnos mejor. Esperemos vernos el martes, de ser posible, primero Dios, allá en la Arena Coliseo. Muy bien, hay rueda de prensa a las 6 de la tarde, de la Liga Elite. Ok. Pues si no, yo al rato te receto algo para esa garganta. No, ¿cómo que te lo quieres recetar? No, bueno, unos remedios caseros, no sean mal pensados. Bueno. Paquito. Ay, Botamán, es domingo familiar, hay niños, vas a traumar a los niños. Andan de vacaciones hoy. Sí, me imagino. ¡Sale, Paquito! Gracias, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Mejórate pronto. Bueno, ya escuchó Paco Espinosa. Vamos a seguir platicando. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten perros. Al diablo con la depresión. Escúchanos y serás feliz. Mejorarás tu economía, eleva tu autoestima, deja tus problemas emocionales. Escúchanos todos los domingos a las 10 de la mañana con Antonio Madrigal y su equipo. Al diablo con la depresión, el mejor programa motivacional de la radio. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La noche del domingo 5 de abril inicia el horario de verano, lo que también nos permite ahorrar energía y cuidar nuestro planeta. Así, conservamos la naturaleza. Recuerda que el domingo 5 de abril inicia el horario de verano. Por eso la noche anterior, antes de irte a dormir, no olvides adelantar tu reloj una hora y disfruta también de la luz natural. Para mayor información, consulta la página www.energia.gob.mx. Secretaría de Energía. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia, es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja el gobierno para ti. Haz de la democracia una fuerza activa, una fuerza tuya. El IFAI, como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI. Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Regresamos aquí al programa Super Libre de Canal 58. ¿Por qué te me quedas viendo, Alejandro? No, no, nada. Iba a decir, porque estás enfrente de mí. No, iba a decir, ¡vámonos! ¡Vámonos! Saludos al hijo de Paco Espinosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hijo de Paco? Ay, no sé. ¿Cómo? ¿Leo? Ah, bueno, saludos, Leo, porque me gusta cuando digo, ¡vámonos! Saludos. Oye, hablando de gente importante, Paco Espinosa, antes de enfermarse, platicó con Rey Bucanero, ¿no, Alejandro? Así es, el pasado martes, ahí en la Arena Coliseo, después de finalizar la lucha, lo encontramos ahí a la salida y platicamos con él un poquito. Bueno, Paco platicó con él, yo grabé el video. Y nos platicó ahí sobre la cabellera que perdió. ¿Cómo puede ser posible que haya perdido la cabellera? Él y terrible. Oye, por cierto, que quieren hacer una tercia, ay, no, en el nombre me gusta, el terrible, el Rey Bucanero y el 1000% guapo y divino Choker, que ya están, que el viernes ya parece que ellos hicieron su primera aparición en la tercia, terriblemente guapos, o sea, ahorita voy a... Oye, pero pronuncia bien divino, porque dijiste divino, ¿cómo divino, que divino? No, dije, mira, no te... Pato, Soria, tú estás... No, pues te están escuchando, Pato Soria, me estaba diciendo que quién era el que se burlaba de mi sobrino Choker, tú estabas presente ahí. El domingo vimos al Pato Soria y ahí ya no llevaba ni qué, dónde meter la cabeza. No, para nada. Pero saludos a mi sobrino, a mi gran amigo el Pato Soria y a mi sobrino Choque. A tu sobrino, que sí te dice tío, ¿eh? Claro, pues por respeto, la verdad, tiene que decirme tío. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con esa tercia terrible, Bucanero y Choque, ¿no? Pues buena tercia, ¿no? A mí no me gusta. No, yo ya, yo no me, la, sinceramente, a mí no. Fíjate, me gusta. A mí el que se me hace poquito dispar es Choque. ¿Qué pasó? O sea, dispara entre el estilo de Rey Bucanero y... No, es mal, Alejandro. No, a mí no, los estilos no me gustan. Es mi opinión, es mi opinión. Sí, claro, se va válida. Pero bueno, vamos a escuchar a Rey Bucanero a ver qué nos comenta después de perder la cabellera. Libre. Amigos de Super Libre, me encuentro esta noche muy especial precisamente y desgraciadamente, decirlo así, con el Rey Bucanero, porque pues desgraciadamente hay que decirlo, Buca, perdieron la cabellera. Tú y el terrible contra el Volador y Máximo, cuéntanos qué pasó esta noche. Yo no lo dije tan desgraciadamente, fue desafortunadamente, ¿no? Fue un golpe de suerte. Así es esto, ¿no? O sea, nosotros subimos a brindarnos, yo creo que fue uno de los mejores eventos, en especial un evento histórico, porque se transmitió en vivo a nivel nacional e internacional por todos los cines, como un pay-per-view, como los grandes eventos, como se debe de ser. Nos valoraron mucho en esa situación y yo creo que se cumplió. El público salió con un muy buen sabor de boca. Yo creo que pues a veces se gana, a veces se pierde. Estábamos totalmente preparados, estábamos enrachados, en mi situación estaba enrachado con los triunfos, logros. A mí me creció, me dio a crecer mucho y pues te digo, o sea, ya ves el Tirantes que también hoy tuvo algo que ver, pero bueno, o sea, a veces se gana y a veces se pierde, ya está la decisión tomada y pues no, yo no diría desgraciadamente porque hasta peloncito me veo guapo. Y bueno, de alguna manera, pues tú lo dices, ¿no? Los grandes luchadores dan la cara y precisamente no tienes por qué andarte escondiendo. Al contrario, el público los ovacionó y les aplaudió esa grandeza que tienen. Sí, sin duda alguna, nos reconoció mucho y valoró mucho este esfuerzo que hicimos, ¿no? Los cuatro, la verdad, fue un resultado muy importante y eso fue bueno. O sea, a mí me dejó un buen sabor de boca el rendimiento que hicimos, porque supimos y supimos hacer lo correcto, hicimos hasta donde más no se pudo, pero pues a veces se gana y a veces se pierde, te lo digo, ¿no? O sea, le ganaron al Terrible, yo le gané al Volador cuando tenía dominado Máximo. Desgraciadamente allí me enfoqué al Tirantes y no sé por qué, si fue porque le menté la madre, por eso lo hizo, pero ahí fue donde acabó. Bueno, pues ni hablar, pero el pelo crece y la verdad, la lucha libre da muchas revanchas, Buca. Sí, y se vienen varias sorpresas, se vienen grandes sorpresas. De hecho, el viernes nos presentamos el Terrible, Choker y un servidor, y se viene esa sorpresa grande que viene siendo fuertes todos. Tanto el Terrible tiene su trayectoria y tiene su fortaleza. Bucanero tiene su trayectoria, Choker tiene su trayectoria. Entonces, estábamos pensando en hacer, y yo creo que se lo vamos a dar a conocer, los Terriblemente 1000% guapos y un rey. Ahí está, precisamente, para que usted no se lo vaya a perder. Oye, Buca, y una noche... Sin gobernar. Y sí, y una noche, ahora sí que muy emocionante, porque pues se le brinda un homenaje muy merecido al Perrito Aguayo. Sin duda alguna, aquí en su casa, ¿no? Y con toda su gente, su público, se lo merece eso y más se merece por el gran valor, por todo lo que nos ha dado en la historia de la lucha libre y por la gran persona que era. Oye, y a mí lo que no me parece es que de repente algunos medios ahora sí se voltean a ver a la lucha libre cuando de repente es como el patito feo de los deportes. Yo creo que la verdad es que no saben ni siquiera que Máscara Dorada, por ejemplo, pues sí, tiene un ejemplo ya. Ajá, yo lo que he platicado con varios medios, que desgraciadamente no se empapan bien de lo que es la lucha libre. Se van a ver a luchadores que no son pseudo luchadores, porque te lo apuesto que hay muchos medios que no saben ni siquiera que tenemos una licencia de luchador profesional, que hacemos exámenes para poder hacer eso, que nos hacen antidoping, que nos tienen bien checados, que cada año tenemos que renovar estudios de sangre, del corazón, de todos los que somos profesionales, ¿no? Y los que somos profesionales solamente luchamos en arenas grandes y en eventos grandes. Pero desgraciadamente, por culpa de otros babosos que son unos mediocres, que lo voy a decir, y son unos disque luchadores, pues son fracasados porque nunca han superado. Por ese tipo de gente, y como muchos periodistas van y hacen ahí como que se empapan de ellos, pues ya nos etiquetan de alguna manera, ¿no? Entonces yo lo que les pediría a los medios es de que se empapen bien. Nosotros tenemos mucha trayectoria, que busquen un poquito más de nuestra trayectoria. Hemos viajado a diferentes partes del mundo, hemos hecho torneos, que averigüen dónde hay lucha, ¿no? Y que averigüen dónde se hacen grandes eventos y torneos. Nosotros luchamos en Japón, luchamos en Estados Unidos, luchamos en Alemania, en Londres, en Brasil, en Panamá, en Puerto Rico. Yo he estado en todas esas partes del mundo, siempre representando la lucha libre, y a mí no me han dicho que es broma, que es actuado, que si fuera actuado, pues no hubiera pasado lo que pasa, ¿no? O sea, no te lastimarías. Yo tengo 3 cirugías en la rodilla, sí, sí, tengo una cirugía en el codo, tengo una lastimada en el este, y es porque amo la lucha libre, pero tiene sus reglas, sí. Como todo deporte profesional tiene sus reglas. Los boxeadores no se suben a matar, los futbolistas no se suben a lastimarse, a romperse los pies, porque tienen una regla, porque hay una ética profesional. Por eso es que somos profesionales. Vaya que sí, la verdad es que lamentable que algunos medios lo hayan ya manchado, incluso para el Rey Misterio, que pues no tiene nada que ver en esto, ¿no? Sí, no, de ninguna manera. Misterio está devastado, está acabado. Él está con un muy fuerte dolor como para que todavía lo estén atacando, ¿no? Es un deporte que nosotros, los profesionales, sabemos que subimos al cuadrilátero y nos subimos a entregar, pero por la gente que cree en nosotros y que respeta la lucha libre y que nos valora como luchadores, ¿sí? No por la gente que piensa que esto es actuado y que es un show y que es un drama y que todo está arreglado y que dicen eso. O sea, esas son puras estupideces, porque el que lo diga, yo lo reto a que se suba en cuadrilátero a decirme a mí, o a hacer tan solo simplemente una maroma allá arriba del cuadrilátero, a subirse arriba de unas cuerdas y aventarse, hacer algo así. O sea, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen un entrenamiento. Para ser luchador se necesitan 5 tipos de lucha: olímpica, grecorromana, intercolegial, libre y profesional. O sea, y eso no lo entrenas. Es como cualquier trabajo, como cualquier empleo. Tienes que prepararte en tu deporte para poder ganar. Y si tú vas ganando y vas ganando y vas teniendo triunfos, vas destacando y te haces famoso. Como en cualquier empleo, o sea, tú crees, tú creces y te dan un mejor puesto entre más preparado estés. Aquí entre más ganemos, entre más triunfos tengamos, pues más. O sea, ¿cómo me voy a dejar yo perder si voy a perder mi carrera? Si nadie va a creer en mí, si voy a perder mi trabajo, si voy a hacer. Yo entre más gane y más triunfos tenga, pues voy a ser más chingón en esto. Y obviamente todo viene acompañado de, me hago más famoso, tengo más ingreso. Y hace todo eso, ¿no? O sea, voy creciendo como persona y como luchador. Entonces, aquí de esto, que a mí me molesta mucho que digan eso. Ahí están los resultados. ¿Qué más quieren ver? O sea, ¿qué más quieren ver que digan que esto no es, que es mentira? Oye, no, y digo, de alguna manera viene tu molestia, porque es una carrera, es como una universidad, son 4 o 5 años los que tienes que estar preparándote y no dejas, después de que ya luchas profesionalmente, nunca dejas de prepararte. Así es, son de 6 a 8 años para poder pisar un ring en la primera lucha, pero antes de pisar el ring en la primera lucha tienes que hacer tu examen con la Comisión Nacional de Lucha Libre, y si la Comisión Nacional de Lucha Libre te dice que no estás apto para luchar, te tienes que fletar otro año hasta que estés preparado y hasta que puedas pasar el examen de para recibir tu licencia como profesional. Después de eso ya tienes que pedir puertas en las empresas grandes y pues para luchar en una primera lucha, y después de ahí, dependiendo tu talento, como vayas destacando y como vayas ganándole a tus rivales, es como vas creciendo en esto. Vaya que sí, Buca, pues ahora sí que lamentable lo que pasó, pero la función debe de continuar y como profesional debes de enfrentarlo. Y que Dios lo tenga en santa gloria. Él es uno de mis amigos, varios de nuestros amigos ya están allá en el cielo. Que Dios los bendiga. Gracias, Buca. Gracias. Bueno, regresamos. Muy interesante entrevista de Paco Espinosa. Te felicito, Paquito. Muy bien, muy bien. La verdad, y Rey Bucanero, la verdad, hablando con la verdad, sí, porque hablando, poniendo los puntos sobre las is, porque mucha gente incrédula, lo mismo que se dice, que es pura farsa, que, entonces, que es puro teatro, que son coreografías, o sea, para nada. Entonces ahí se ven los resultados, desgraciadamente, sí. Hasta que pasa este tipo de cosas, cuando la gente voltea a la lucha libre, porque si no, no voltea. Muchos medios que nunca hablan de lucha libre, ahorita están hablando de la lucha. ¿Ves programas que hablan de lucha que nunca la habían tocado, no, mira, el tema? Y quiero, no sé si tú sabías que la Cancillería de Dubái, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos, mandó las condolencias a la Cancillería Mexicana. O sea, ¿hasta dónde el alcance de este deporte, que uno de sus máximos exponentes lamentablemente fallece y la Cancillería de un país tan lejano como Dubái manda el pésame oficial por los medios oficiales a la Cancillería Mexicana? Fíjate nomás, ¿no? Sí, y la gente, la familia de Rey Misterio, yo... supe que Rey Misterio también, el tío, lo están recibiendo ofensas de parte de varias gente, sí, que la verdad no sabe de esto. Y Rey Misterio, la verdad, nadie quisiera estar en sus zapatos, porque él está devastado totalmente. Sí, va a necesitar, claro, mucha ayuda, porque la psicológica, porque sí, no es difícil pasar, sí, por ese trauma. Sí, mira, y aquí por una muestra de la desinformación que está circulando, aquí Ramón de Lagen nos dice: hablen por favor de los salarios de los, un reportaje de los salarios de los luchadores que publicó el Universal. Bueno, yo eso no lo vi en el Universal, yo lo vi en Facebook, ahora estoy viendo que, pero yo lo vi de una fuente que no era fidedigna, entonces no le tomé importancia, lo vi y como vi que no era una fuente confiable, pues lo omití. Ahora me está diciendo que el Universal, fíjate, hasta medios tan serios cometen errores al no tener la información correcta, porque que Rayman ya desmintió y todo, y pues, bueno, hay que hacer caso solamente a las cosas que, de medios especializados que en verdad saben de lucha libre. Sí, mucha gente que lo toma, que escuchen Super Libre, aquí de la verdad. Fíjate que López Dóriga, está en el noticiero que pasa entre semana, también el otro día está, no creo, porque el otro día se equivocó en unos términos luchísticos y luego escucha otro, sí es cierto. Es que el productor aquí en el Chicharo me está informando todo, por eso estoy así. Gracias, señor, gracias, productor. Y entonces di unos términos de lucha que nada que ver con la lucha y lo recriminaron. Luego pidió disculpas el señor. Y también vi noticiero por cable y la verdad un señor, ay, se me va el nombre, pero no me gustó su comentario porque dice, estaba mostrando un teléfono y me dice, mira, pues ahora, si no que se venga aquí a la lucha libre, que no está el perro guayo, que aquí está una vacante. O sea, a mí no se me hizo correcto que hiciera ese tipo de comentarios. Hay que tener respeto, digo, la muerte de alguien es algo muy doloroso. Sí, sí, creo sí. Que hay que tener mucho respeto. Y él dijo, hay una vacante, ya no se dijo del perro, que se venga aquí. O sea, no, como que no vale ese tipo de comentarios. Totalmente fuera de lugar. Sí, totalmente. Pues la gente que está metida en la lucha sí le duele este tipo de acciones, otra que pues aprovecha esto para darse a notar, ¿no, mi querido pues Alejandro? Sí, pues qué mal que lo hagan así, pero bueno, eso es una muestra de falta de recursos ahí. Y fíjate, todo lo que nos dijo Bucanero, lo que tiene que pasar un luchador. Exacto. Qué bueno. Desde su licencia, exámenes médicos, sí, anuales. Sí, no sé, mucha gente que no sabe. Bien, Paquito, buena entrevista. Sí, cuando trabaja, Paquito, cuando mira. Cuando trabaja, que es de vez en cuando, pero trabaja, Paquito, ¿verdad? Felicidades, Paco, y a toda la gente de la lucha libre, los que nos gusta, llamamos la lucha libre, ya sabemos qué onda, ¿no? Sí, ya sabemos qué onda y ya, pues, digo. Sí, un abrazo de nuevo a la familia de don Pedro Aguayo, Damián. Así es. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. SECOP 20-15-01-10-PS02. Derivado de la reciente reforma electoral, mediante el Registro Nacional de Proveedores, se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales. Con esta y otras medidas tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia. Si eres proveedor de bienes o servicios para las próximas elecciones, es obligatorio que te registres en INE.MX/RNP. El trámite es fácil y gratuito. Consulta INETEL. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En Superlibre, todos somos lucha. Héctor Suárez, actor. Por fin, amigos, me alegra y me da mucha confianza y esperanza saber que este partido no está formado por políticos y que tampoco fue fundado por desertores de otros partidos. Aquí en Encuentro Social se luchará por desaparecer el fuero que ha sido un pasaporte a la impunidad para cínicos, sinvergüenzas y traidores a la patria. Infórmate. Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Bueno, regresamos, amigos, Super Libre, y déjame mandarle un saludo a Toño Madrigal, que muy, muy amablemente me invitó hoy a un lado en la mañana temprano a desayunar, sí, me invitó Toñito. Sí, sí fui. ¿Por qué? ¿Tú también? ¿Quién no fue o qué? Ah, no, porque te invitó a ti porque no puedes ir, por eso te invitó a ti. Y yo que estaba de vacaciones, dije, órale. Por cierto, un saludo a Toñito, vuelvo a repetirlo, y a toda la gente de Puerto Vallarta que nos trataron de maravilla, ¿eh? Sí, está riquísimo. Ahorita, bueno, el clima, ya está. ¿Qué tal el clima? Riquísimo, espectacular, la verdad. Espectacular. Mucho, mucho turismo, la verdad, ¿eh? Sí, ah, qué bueno, qué bueno. La verdad, mucha gente americana, qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Que... hasta los cocineros hablan inglés ahí. Todo. No, sí, mira, yo te digo, yo viví en Playa del Carmen hace algún tiempo. Ay, a ver. Y realmente. ¿Hablas, o sea, inglés? ¿Lo masticas bien? Y... oh, ¿qué pasó, Botamar? Bueno, es un decir. ¿Qué pasó, Botamar? A ver, dígame. No, pues es una parte de la preparación de todos los empleados que están ahí para atender al turismo. Tienen que aprender y todo, y muy bien. ¿Dios sabe que está en inglés? ¿Qué quieren que les diga en inglés? Good morning. Hi. Ay, tú de verdad sí sabes, y eres profe como otros. Muy bien, ¿el sabías qué de aquí de Alejandro Espinosa? No, pues sí, qué bueno, Alejandro. Sí, ¿no? Qué bueno, no, pues qué bueno, y buena vibra para toda la industria turística de nuestro país. Que por cierto, México está ya nuevamente entre los 10 países con mayor turismo en el mundo. El año pasado estaba en el lugar 15avo, y este año ya subió al lugar número 10. Muy bien, ahí está. Muy bien, pues bien dicho esto, antes de ir a la pausa, porque vamos a ir a la parte de que terminamos con los resultados del viernes, ¿no? Terminamos con los resultados del viernes. Bueno, nos quedamos con la lucha entre Metatron y Virgo contra los hermanos Pitbull, que fue una muy buena lucha. Sí, hay una diferencia de tonelaje considerable entre los hermanos Pitbull contra los técnicos, pero vaya, los técnicos sacaron la casta y se llevaron. No, pues ganaron por descalificación. Porque les quitaron la máscara. En la tercera caída, pero bueno, la primera caída sí la ganaron súper bien. Sí, pero las demás se fue. La segunda, un descuido que tuvieron, un pequeño descuido donde los rudos aprovecharon y pues bueno, ni modo. Muy bien. ¿Y en la siguiente? En la tercera. La siguiente lucha se enfrentaron los gallos egipcios, o sea, el gallo esfinge, acompañados de Magnum. Era la pistola más rápida de Fresnillo, Zacatecas, con su bailecito. ¿Cómo va su bailecito? Ah, no es televisión. A ver, échale. No, bueno, Te grabo y lo subo ahorita. Ah, bueno, ahorita lo vamos a grabar. Bueno, y Magnum, que se enfrentaron a Gran EQ, Rey Trueno y Mr. Trueno. Los hermanos Trueno, que la verdad se vieron bastante bien, con acompañados de Gran EQ. Donde desgraciadamente perdieron los hermanos Trueno. Perdieron los hermanos Trueno. Y fíjate que Gran EQ es un luchador impresionante. No, ¿no? O sea, impresionante. Nada más de verlo. Es todo un show nada más el verlo. Y bueno, muy bien los técnicos, que unos rivales muy difíciles. Por primera vez se presentaron los campeones de parejas de Occidente juntos. Así es, acompañados de Magnum. Sí, de Magnum. Y mira, unos rivales muy difíciles y salieron avante. Muy, muy buena lucha, ¿eh? Muy bien. Y la estelar, pues ya lo sabe usted. Estelar, pues bueno. ¿Quién fue lo que estuvieron en la jaula? Dime, bueno, estuvieron Omar Brunetti, Pepe Aguayo, Javier Cruz Jr., Joker, Maléfico, Leo, Sádico y Ébola. Exactamente, muy todo. Bien, y la verdad fue una lucha en jaula que estuvo muy prendida, ¿eh? desde antes de que iniciara Ébola se fue sobre Javier Cruz Jr. El primero en entrar fue Javier Cruz Jr., estaba ahí saludando a la gente, entró Ébola y luego le puso ahí sus trompos. Entró después de él, entró otro luchador técnico, le ayudó y todo, pero después otra vez Ébola le estaba dando ahí durísimo a Javier Cruz Jr., que lo dejó muy diezmado, hay que decirlo. Cuando todos los demás luchadores entraron, ya Javier Cruz estaba cansado y había recibido bastantes golpes ahí por parte de Ébola. Pero bueno, fue una lucha verdaderamente espectacular, donde varios luchadores tuvieron la oportunidad de salir antes y no la aprovecharon. Como Maléfico, tuvo dos oportunidades muy claras de salir y no lo aprovechó, siguió ahí luchando con todo. Después Sádico tuvo la oportunidad de salir y Joker lo convenció que se regresara. Sí, hombre, ya tenía. Joker convenció, oye, qué poder de convencimiento, Joker, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ahora vamos a escuchar. Porque no nada más a Sádico, también creo que a Maléfico ya estaba por salir y lo regresó. Ahora vamos a escuchar todo eso que sucedió durante esta lucha, al final que se quedaron Joker y Joker contra Sádico al final. No, pero Joker y Sádico se quedaron contra Brunetti. Contra Omar Brunetti, así es, entre los dos rudos le estaban ¿Y se confiaron? Sí, le estaban dando una verdadera paliza a Omar Brunetti, que ya no veía que es normal que a Brunetti así le vaya, bueno, ¿no? Todas las luchas. Pero bueno, ahí estaban aprovechando y echándole montón entre estos dos rudos. Estaba tremenda golpiza, pero se descuidan y Omar Brunetti sale más vivo, se sale de la jaula y se quedan ahí Joker y Sádico. Y bueno, ya en el enfrentamiento entre Joker y Sádico, un enfrentamiento, pues vaya, de buena calidad, muy bueno. donde la gente empezó a apoyar, pero con todo a Joker, ¿eh? Exacto. Bárbaro, ahí el apoyo del público para Joker, que en una de estas se nos hace técnico. Porque, no, qué nombre, no sé. Bueno, ahí es lo que el público pide. Bueno, lo que pide, bueno, antes de ir a escuchar las impresiones tanto de Joker como del Sádico y más entrevistas que tenemos ahí, ¿quién más traemos? Traemos a Niebla Roja y ¿quién Niebla más? Roja, Joker y Sádico son las que quedan. Okay. La de Rey Bucanero ya pasó. Ya bueno, pasamos. Y recuerden que la mascota feliz está en Avenida 8 de Julio, 3899. Colonia La Mezquitera, y también en Ramón Alcorta, calle 3, en Polanco, esquina Ramón Alcorta y esquina calle 42 en Polanco, como para que vaya ahí. Así a la es. Mascota. Que el estilista para perros. Dígale que va de parte de Super Libre, hacen un super descuentazo. Oye, que tú llevas a tu perro que le corten las uñas, sí, nada más. Sí, todo, que servicio luego completo. Te deja sale todo muy arañado. Relajado a mi perrito, ¿sabe qué le harán ahí? Que bueno. Porque dices, nada más corte las uñas porque me deja toda la espalda arañada. Sí, por favor, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, te vamos a hacer un enlace también con José Luis Barajas, el faraón. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. The master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Low Rider. Low Rider, drives a little slower. El reto. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. Hola, ¿qué tal, amigo? Les hablo su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. Pues regresamos, amigos Super Libre, y estamos aquí en vivo y directo cuando son las 3 de la tarde con 4 minutos, casi 5, para que tome su tiempo. Y recuerden que hoy hay lucha libre en el palenque de Tlaquepaque. En la lucha estelar viene Omar Brunetti, El Gallo y Esfinge contra Ráfaga, Mr. Trueno y Rey Trueno. Además, lucha semifinal, Pepe Aguayo y los hermanos Flash contra Joker, Sádico y Ébola. Saludos a mi amigo Ébola también. Bueno, y hablando de la lucha, Alejandro, vamos a escuchar a Joker, te decía, ¿no? El triunfador de esta lucha en jaula, que así resultó es. Bastante atractiva para así el público. Es. Buena sí, entrada, Paquito. Muy buena entrada, sí, muy buena entrada. La gente está respondiendo muy bien. Y bueno, pues el futuro técnico, Joker, vamos a escuchar. Vamos a escuchar mejor a Joker, simplemente. ¡Vamos a esto! Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con el gran vencedor de esta lucha en jaula, donde la verdad te dio bastante trabajo. Así es, mira, yo tenía pensado salir lo más pronto posible, ya que la primera vez que luché en jaula fue cuando perdí mi máscara. Hoy, que era la segunda, la mera verdad, entré con mucho miedo. Entré al ver a grandes luchadores en contra mía. Y ya cuando se fueron saliendo todos y me fui quedando, cada compañero, cada rival que se salía, me sentía más derrotado. Sí, la verdad que te vimos, la verdad, tuviste oportunidad de salir. ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste en esos momentos? Sí, así es, mira, tuve oportunidades y hasta de sobra. Pero como que fueron los nervios, la mera verdad, estaba luchando hoy, 27 de marzo, pero yo sentía que todavía estaba luchando en septiembre del 2012, que fue cuando cayó mi máscara. Pensamos que te ibas a ir directo sobre Pepe Aguayo, porque la verdad últimamente le has faltado al respeto. Sí, así es. Y que ni me lo pongan enfrente, ya lo demostré hoy. Anhelaba quedarme con él. A última cuenta me quedé con Sádico, la mera verdad me dolió haber ganado. Pero pues estamos aquí, y como lo repito, Pepe Aguayo, yo no sé a qué regresas. Desde que llegaste estás aquí, yo te he dado tu merecido. Y ¿sabes qué? Si yo no te rapo, yo te retiro. ¿Qué pasó cuando se vieron tú y tu compañero de rivales? En dos palabras, me sentí derrotado. La mera verdad, al quedarme con Sádico arriba del ring, me sentí derrotado, sentí que era yo el perdedor. Pero la mera verdad, toda la gente de aquí de Guadalajara fue la que se llevó la lucha. Y gracias a ellos, yo creo que se levantó con la victoria. Oye, una cosa muy importante, el público te estaba apoyando demasiado, ¿eh? Sí, así es, y mucho, mucho público de aquí de Guadalajara que a última cuenta me estaba pidiendo que mejor me hiciera técnico. ¡No! La verdad, no está en mis planes. No están mis planes, pero pues nunca se dice nunca no. Yo creo que todo luchador completo tiene que ser buen rudo y buen técnico. Exactamente. Bueno, por último, algo que le quieres decir al público Super Libre. Que muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por este apoyo que hoy sentí aquí en Guadalajara. Y espero no sea el primer apoyo que se siente así hacia Joker. Oye, y uno, como te lo comenté alguna vez, esta cabellera se está cotizando. Así es, esta cabellera se está cotizando. Ya estuvo aquí un grande que fue Pepe Aguayo y no cayó con él. ¿Verdad? Felicidades una vez más. Y suerte. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Ahí está el triunfador que fue Joker. Excelente lucha, ¿no, Alejandro? Así es, excelente lucha y bueno, muy bien que está haciendo las cosas Joker ahí. Creo que su carrera va en ascenso y bueno, que no se la crea, que le meta durísimo, que siga entrenando mucho, que siga preparándose y que siga esforzándose, porque solo así podrá llegar al cielo. Y la verdad que es un saludo a toda su familia, que como siempre están presentes aquí en la arena Coliseo Martes. Y bueno, si es que lucha el muchacho, aquí está su familia presente. Saludé a su papá al final de la función. Uh-huh. Dijo, ya le tocaba una, ¿no? Sí, ya le tocaba, gracias a Dios. fue en esta ocasión. Sí, muy bien. Y bueno, el apoyo de la gente, o sea, yo quiero reiterar mucho, porque realmente era el grito de todo el público ahí gritando, yo, ¿qué? Sí. Yo, que era apoyándolo con todo, ¿eh? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar ahora al gran perdedor, como fue el Sádico. Uh-huh. Y si esta entrevista la va a escuchar, hay bastante ruido, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, bueno, sí hay bastante ruido, pero digo, se aprecia bien. Sí, porque lo que pasa es que al final llegó mucha gente allí a la zona de vestidores y ya hasta hicimos la entrevista acá a un lado de donde normalmente las hacemos, sí, por eso, si escucha mucha plática y alboroto es porque había demasiada gente ahí, ¿no? Sí, pero bueno, creo que se aprecia bien, la limpió un poquito ahí en la edición de audio y parece que... Pues todo, vamos a escuchar bien. Al Sádico. Super Libre. Amigos Super Libre, estamos con el Sádico, que vaya dolorosa de derrota. Así es, un poco dolorosa, pero al final quedé con Joker. Pensé que era un rival fuerte, yo desde que me quedé con él dije, es fuerte, pero dije, más fuerte él, yo fuerte yo. Así de que desafortunadamente pues perdí yo, pero el Sádico viene para más, no hay ninguna derrota para Sádico, hay más derrota. ¿Qué pasó cuando se vieron ustedes dos frente a frente, los grandes compañeros, ahora eran rivales? No sé, yo pensé, dije, bueno, aquí se acabó la batalla, yo lo primero que quería es que se acabara la batalla aquí. Yo y Joker no podíamos estar enfrentando, yo nunca imaginé que iba a quedar con Joker. Pero bueno, las cosas son así en la lucha libre, no hay rival más débil ni más fuerte, así de que pues fue Joker y pues ni modo, hay que seguir adelante y hay que echarle ganas. Joker es un rival fuerte, como te lo voy a decir. Yo nunca pensé que iba a quedar con él, pero al quedar con él pensé, ¿por qué no puedo enfrentarlo como un rival, como un técnico? Yo lo primero que vi es verlo como un técnico, pero pues desafortunadamente pues tuve que perder yo. Yo fui con todo y pues Joker, mi pareja, o sea, pues bueno, es bueno perder con uno que tú sabes que es luchador y gracias a eso, o sea, le doy gracias a Dios que perdí con uno que es bueno y no con uno como Pepe Aguayo, o sea, no, uno como Joker, o sea, la realidad. Joker es bueno y ahí estamos, no hay problema. ¿Sigue siendo compañeros, amigos o ya termina aquí la relación? Un poquito ya, no sé. ¿El sentimiento? Sentimiento ya quedó poco porque pues al principio yo le quise dar la mano, me traicionó. Yo pensé que dije, aquí se acaba, pelamos los dos, pero no quiso, ni modo. Pero más adelante a ver qué se puede hacer. No puedo decir si sí compañeros o no compañeros. Pero si queremos otra rivalidad, Joel, no sé, más adelante no sé qué vaya a poder cocinarse. Por último, tuviste oportunidad de salir en la jaula y no lo aprovechaste también. Así es, Joker me decía que no, que nos quedamos juntos, que íbamos a salir dos juntos. No hay problema, yo también lo bajé, o sea, no hay problema. Desafortunadamente nos quedamos bien. No, nunca imaginé eso, la verdad, o sea, fue una sorpresa para mí. Pero pues, como te digo, perdí con un luchador grande, como lo he perdido. O sea, Joker, que más que nada, o sea, que con otro luchador que en el caso, la verdad, que más que nada con mi pareja Joker, que la verdad, pues, no me duele, o sea, me duele la cabellera, porque esta cabellera la tenía ya cocinada ese rato. Pero fue con Joker y la verdad, pues, no sé si hay una más rebelde adelante, pues eso sí no puedo decir. Así de que más adelante se dirá qué pasa entre Joker y Sadiko. Pues te felicitamos porque perdiste, aparte que perdiste, diste muy buena lucha, ¿eh? Gracias, y pues yo siempre salgo a dar lo mejor de mí y no, eso no hay duda. Y pues se sigue entrenando, que más que nadie a lo que venga. Ya que exponer ese campeonato, que se está oxidando, ¿eh? Ya, es lo que yo, no hay rivales. Te tiene miedo. Te tiene miedo, no hay rivales. Pero bueno, ojalá y salga uno y cualquiera, quien sea, de la categoría que sea, aquí estamos. Sádico está para ese y más. No hay problema. Muchas gracias, Sádico. Gracias. Pues ahí está el Sádico, que el campeonato ligero de Occidente está oxidándose. No hay rivales, dice que no hay rivales. Pues no le ha salido rival, ojalá y les haga uno. Pero fíjate, ahí si Joker se viene al bando técnico, se podría cocinar. Bueno, se podría cocinar. Un comentario nomás. Se podría cocinar una rivalidad ahí entre Sádico y Joker, güey. Que podría ser. Aunque la verdad sí veo muy fuerte la rivalidad que hay entre Pepe Aguayo y Joker. Yo creo que esa va a llegar a niveles altos. Porque me gusta la valentía de este Joker, que sin medir peso y estatura le está dando con todo a Pepe. Sí, porque Pepe Aguayo tiene un tonelaje bastante, bastante superior, y la edad también, como 10 años mayor que él, ¿no? Sí, y recuerden, tenemos cortesías para el próximo martes, síganse anotando. Por cierto, hablando de Pepe Aguayo, a mucha gente no le pareció en redes sociales la forma en que salió vestido Pepe Aguayo, recordando recordando a su primo Pedrito Aguayo. ¿Qué te pareció? Yo lo vi como un homenaje. No te pareció que no me pareció mal, me pareció que le está haciendo un homenaje a su primo y creo que es válido, ¿no? O sea, bueno, con que nomás sea esa presentación, ¿no? Sí, con que nada más sea esa, ya se quiere colgar, ya es diferente. Pero yo lo vi como un homenaje, como haciéndole homenaje a su primo y a mí no me pareció mal. Pues esperemos. ¿A ti qué te pareció? A mí también me la tomo bien, pero hasta ahí, ya para después que salga como estaba saliendo anteriormente. Sí, porque salió con una camiseta de los perros, la canción de Cartel de Santa, que es la canción que ponía, que usaba el perro para salir siempre y todo, pero bueno, yo lo veo como un homenaje, digo, era su primo y ha de estar dolido y es una manera, pues, de homenajear la memoria de su primo. Okay, muy bien, dice, aquí saludos, déjame leerles, es Ramón, que como siempre nos escribe bastantes cosas. Vamos a ir a una pausa, mi querido amigo, para leer lo que nos dice Ramón y enseguidita lo comentamos. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super, Super Libre. Libre por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, y mi querido Alejandro Espinosa, ¿tienes la cartelera de dónde? La cartelera para este próximo martes 31 de marzo del 2015 en la Arena Coliseo de Guadalajara está, pues bueno, una cartelera que está espectacular, la verdad está muy interesante. Primera lucha, en la primera lucha se enfrentan Robin y Bengala contra Furia Roja y Mr. Trueno. Esa es la primera lucha. La segunda lucha, los Gallos Egipcios, Esfinge, El Gallo, acompañados de Omar Brunetti, se van a enfrentar a Virus, Raciel y Cancerbero. En la tercera lucha, un mano a mano, match relámpago entre The Panther y El Sagrado, que va a estar muy interesante este encuentro, ¿eh? Y voy al Sagrado. Al Sagrado, pues yo a The Panther. Bueno, la siguiente lucha, vienen Marco Corleone, Máximo y Blue Panther, se van a enfrentar a Choker, Terrible y Rey Bucanero. Bueno, ahí son los, ¿cómo habían dicho? A ver, aquí por aquí anotamos. Los Terriblemente Guapos y un Rey. Bueno, ahí está esa tercia. Contra Marco Corleone, Máximo y Blue Panther. Y la lucha estelar, se encuentran el Sky Team, que son Místico, Volador, Junior y Valiente, que se van a enfrentar a los Hijos del Infierno, Mefisto, Luciferno y Hefesto. Bueno, pues esta es la cartelera para este próximo martes 31 de marzo del 2015. No se la pierda, va a estar espectacular. Espectacular está la función hoy aquí en la arena en Tlaquepaque, donde vamos a tener buena lucha. Y tenemos en la línea a un luchador que tú, la verdad, le tiras mucho cada que va a luchar. No le tiro mucho, yo siempre digo lo que es, ¿sí? Lo que yo veo, lo que aprecio. Tenemos al Rey Trueno, que esta Rey tarde Trueno se presenta aquí en el palenque de Tlaquepaque. Unos hermanos Trueno que se están cotizando. Ya antes eran humildes, sencillos, nobles, los invitaba uno al programa y venían con mucho gusto. Ahora se ponen sus moños, pero que nos platiquen ellos. A ver, moños, a ver, ¿qué pasa, señor Rey Trueno? ¿Qué pasa? Buenas tardes, Botamán, amigos. Un saludo para todos los que están escuchando ahorita. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no quieres venir a cabina? ¿Alguna mala cara o qué? No, nada de eso, nada de eso. Lo que pasa es que la chica más ardilla ya tiene rating también en su programa. Saludos a la chica más ardilla, que ustedes la bautizaron así, ¿eh? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Buen bautismo que le pusimos por ahí. Y se le quedó, ¿eh? Se le quedó la chica más ardilla. Pues más que nada para invitarlos, Botamán. A ver. ¿Tú viste cómo le fue al Gallo este viernes pasado? Sí. Y ahora a la gente que nos visita ahí en Tlaquepaque, nos vamos a poner una arrastrada igual. Sí, porque a nosotros no nos importa ganar o perder, pero la arrastrada nadie se la quita. Haces bien, y oye, y hablando de esos campeones de parejas de Occidente, pues ustedes, que les den una oportunidad por esos campeonatos, ¿no? Pues mira, Botamara, es lo que yo le dije al Gallo, que los campeonatos ahorita, como quien dice, andan en la basura. ¿Por qué? Pues, y él no trae... Pues, tienes razón. Dice que sí, que no sé quién sea ese sí, que yo creo que está luchando por el lugar que le dieron a su papá. Sí, no, dice que son los campeones, vamos a ver, Alejandro, ¿los no, qué? Son los gallos egipcios. ¿Cómo ves? Que los gallos egipcios. Ah, canico. ¿Cómo ves? No. Yo le dije al Gallo, todavía le digo, y ahora se lo vuelvo a... Ojalá y esté escuchando que esos campeonatos van a volver a casa. Claro que sí, porque ustedes son los campeones, actuales campeones sin corona. Bueno, eran campeones, ahorita no, pues los campeones son. No, ellos nunca han sido, bueno, o sea, un campeonato que lo tuvieron 8 días, ¿te acuerdas, nomás? 8 días nos duró el gusto. ¿Y luego por qué? ¿Qué pasó ahí, hombre? Pues ya ves a las niñitas que no quedaron a gusto como perdieron. No, que la verdad que sí, nomás 8 días, fueron un campeonato muy fugaz que tuvieron ustedes en la cintura. Pero bueno, ustedes la calidad la demuestran cada que se presentan dar un arriba del ring, y la verdad nos da gusto verlos, y aunque tu hermano lo ha visto más delgadón, ¿qué pasa? Pues Las penas, Botamán, las penas. Las penas con pan son buenas, dile. Mira, yo diciendo que le estaba metiendo duro al gimnasio, que llevaba dieta, y Botamán diciendo, no, que no le dan de comer, que entonces, las penas es lo que pasa. Pues mira, son unos planes que traemos, ponernos a dieta, a ver si se nos da la oportunidad de ir a México, de perdiz, para conocer. Pero ustedes... Y vean la calidad que hay aquí en Guadalajara. Oye, a dieta ustedes, ¿no? Ustedes a la familia, mi querido Trueno. No, claro, a dieta nosotros. Ah, pues, ¿algo quieres preguntarle, Alejandro? Oye, bueno, ¿y qué se va a encontrar la gente la tarde de hoy ahí en el Palenque Tlaquepaque? Aparte de esta rivalidad que tienen contra los campeones, que son los técnicos, bueno, ¿qué van a dejar en el ring ustedes la tarde de hoy? Pues mira, como Botamán sabe, mi hermano y yo nos brindamos al 100%, ya sea en la Arena México, en la Arena Coliseo o en cualquier arenita, pues que no se nos olvida, uh-huh, que nosotros vamos de una arenita muy humilde. Y invitar a toda la gente que simplemente que vayan para que vean, no me gusta hablar mucho, que vayan para que vean cómo le va a ir al Gallito y al Espinche, y no me acuerdo quién es el otro por ahí, que no sé qué, Omar Brunetti, que ni en su casa lo conoce. Para mandarlo a los Mochis, así como vino. Así nada. Es, que se regrese. Sí. Muy bien, pues qué bien. Y algo más que quieras decirle al público, mi querido Rey Trueno. Pues hacerles la cordial invitación, Botamán. Ahí los esperamos en el Palenque de Tlaquepaque, a ver cómo nos va. Uh-huh. Y hacer después la cordial invitación y por allá los esperamos. Muy bien, mi querido Rey Trueno, pues ya saben que esta es su casa, y cuando ya tengan alguna chancita, pues vénganse en vivo, ¿no? Aquí a la cabina. Vas a ver que muy pronto, Botamán, por ahí nos vemos. Muy bien. Yo me comprometo. Si no van de hermano, me lo llevo de la oreja. Sí, o si no, de la greña, ¿cabo tienes dónde? Sí, claro que sí. Bueno, un abrazo, mi querido Rey Trueno. Igual por allá, y saludotes por allá a todos. Un abrazo de parte del equipo superior para ustedes, ¿eh? Ah, muchas gracias. Y sigan danzando como lo saben hacer. Porque arriba, que ya pertenezco yo a ese lujoso, ¿cómo se dice? Fraccionamiento ahí en Tonalá. Metrópoli, ciudad. La metrópoli. Tonalá es una ciudad. ¿Cómo ves? Donde sacan los filetes de charán. Efectivamente. Muchas gracias. Ah, por nada, que estén bien. Saludos por ahí a todos los que nos escuchan. Gracias. Saludos, Rey Trueno. Muchas gracias. Gracias, por nada. Hasta luego. Ahí está el enlace que hicimos con Rey Trueno. Así está la invitación. Mira, adultos, $50, niños, $10. Hoy está súper bien, para los niños. Un super precio. Exactamente, para que la gente asista. Dice, hola, me voy en la tarde. Ahí está la Arena Tlaquepaque, es una opción. Y también la Arena Jalisco. ¿Tienes la cartera? La Arena Jalisco, tengo la cartera, la tenía ya, pero. Ahorita te doy tiempo. Y recuerda, aquí tengo, por cierto, mira, hay saludos. La gente sigue reportándose. Pedro Javier dice, saludos a todos en cabina. ¿Dónde está Paco? Ya dejen a los ignorantes de la lucha de especular sobre la muerte del perrito. Buen programa. Gracias, mi querido Pedro Javier. No, pues sí, ya por eso no comentamos mucho de eso, porque hay mucha prensa amarillista que se está aprovechando de este momento. Mucha prensa desinformada. Exactamente. Todo. Bueno, aquí tenemos ya la cartelera de la Arena Jalisco. Bueno, en la primera lucha van Kalel contra Voltaje Negro. La segunda lucha van Adrenalina y Night Killer en contra de Crazy King y Relámpago Negro. Tercera lucha, lucha especial en revancha. Se encuentran Estrella Oriental Junior y Cometa en contra de Vegeta y Calígula. Y lucha semifinal, Rudy Santana, Rayman y Macabre contra Roberto Paz Junior, Fumanchu y El Brujo. Vaya, Rudy Santana, Macabre y Rayman. Ahí, híjoles, a ver si Macabre, puede que Macabre se voltee para el bando rudo, y entonces sean cuatro rudos contra dos técnicos, o puede ser que sean todos contra Macabre. Ahí está una lucha, pues bueno, que creo que va a causar polémica. Vamos a verla, está muy interesante ahí. Algo un poco extraño, un poco raro, pero bueno, veámosla. Ahí en la lucha estelar, la lucha principal en la Arena Jalisco, se va a enfrentar Black Terry, el Pantera y Cerebro Negro en contra de Rocky Santana, Gallego y Romano García. Bueno, ahí está el cartel para este domingo 29 de marzo del 2015 a las 6:30 de la tarde. Se abren las puertas en la Arena Jalisco. Ahí los precios, pues está en primera fila 80, general 60, niños solamente $20. Pues ahí están dos carteles muy, muy buenos, Muy bien, excelente, la verdad, la gente, para que escoja dónde ir, a la Arena Jalisco o a la Arena del Palenque en Tlaquepaque, Jalisco, ¿no? Así es, de que hay opciones, hay opciones. Muy bien. Hay que apoyar las opciones para que siga habiendo más opciones. Y recuerde que la función del próximo viernes, que se lleva a cabo en la Arena Coliseo de Medrano 67, cambia de horario. Ajá, para el va domingo. A ser el PROC de hoy en 8. De hoy en 8. De hoy en 8, exactamente. Si una lucha en domingo, como mucha gente lo había pedido, pues bueno, ahí. Ahí está. Y además viene la Liga Elite, mi querido. La Liga Elite, próximamente, sí, el martes es la rueda de prensa, estaremos ahí presentes para llevarles a ustedes más rápido que nadie la información de lo que se va a desarrollar, lo que van a darnos a conocer ahí en esa rueda de prensa este próximo martes. Y nomás sí, déjeme decirle que en la lucha estelar de esta gran función de Liga Elite viene en la lucha estelar mano a mano el Toro Blanco Rush contra Dr. Wagner Jr. Contra... ¿Qué más quiere? Esa es una simple probadita del supercartel que viene para ese día, ¿eh? Sí, no, bueno, ese tan solo con ese encuentro. Con ese encuentro, fuera de broma. Con ese encuentro ya. Tiene para la arena. Sí, debe, la verdad va a estar muy bueno. La arena debe estar completamente llena ese día, ¿eh? Así es. Si la arena México casi se llenó con estos programas. Es gente que viene combinada, que no se ve aquí en Guadalajara seguido. Sí, entonces, que, o sea, no fácilmente de va a haber. Con contra de otras empresas, o sea. Sí, mira, creo que es un total acierto por parte de los organizadores sí, de esto. Sí, desde el año pasado estaban en veremos esa, que iban a venir y que iban a venir y no sé eso, por fíjate, vamos en abril, pero más vale tarde que nunca. Sí. Y entonces, el próximo, en abril, ya tengo la fecha para no regalar. Ahorita la buscamos. No y otra cosa, asista, si quiere ver carteles buenos de este tipo, pues hay que aprovechar cuando se presenta, ¿no? Aquí, sí, y más sí, aquí sí. En la Arena Coliseo. Sí, y más que nada no se presentan con regularidad. Y lo bueno, que te digo. Arena Coliseo. O sea, hay que aprovechar porque nos estamos quejando aquí. De que los mismos siempre. Uh-huh. Los mismos. Y ahora que va a haber un buen cartel, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar, ¿verdad? Así es. Pues muy bien. Hablando de mi sobrino Choker, ¿ahora sí sabes cómo se llama la tercia? Sí, ¿dónde lo anoté? Aquí lo anoté porque está. Los Terriblemente Guapos y un Rey. Ah, no me gusta. Empezando por el nombre, no me gusta. No. ¿Sinceramente te gusta a ti? No. ¿A ti te gusta, amigo productor? No. No. Terriblemente Guapos y un Rey. Y un Rey. No me gusta. La verdad, voy a hablar con mi sobrino, no sé qué onda. ¿Cómo les pondrías tú? Se oye muy. Sí, muy. No me gusta. No, ¿verdad? No. La verdad, se oye muy light para ser rudos. Muy light para ser rudos. ¿Verdad? Exacto, muy light para ser rudos. Bueno, el productor me está diciendo acá en un chicharro, ¿cómo debe? Pero no se oye muy light. No, ¿verdad? Bueno, entonces ya está, para que entonces esté informado de lo que va a acontecer. El próximo martes hay función de lucha libre, normal, ¿eh? Así es, 8:45 de la noche, ya Alejandro ya les dio la cartelera, entonces para que, si vienen familiares de otro lugar de fuera de Guadalajara, vienen de visita, llévenlos a la arena, Coliseo, para que la conozcan. Si vienen de otro país. Con mayor razón. Si tienen amigos que vienen de otro país y que están de vacaciones aquí en Guadalajara, llévelos a la arena, Coliseo. La verdad es que muchas veces vemos una gran cantidad de extranjeros. Muchos. Y la verdad, se quedan fascinados es un espectáculo que no ven en otra parte del mundo. El estar aquí, la atmósfera que se crea en la arena, en los alrededores, todo eso, es una atmósfera que los extranjeros vienen y se quedan, pero verdaderamente fascinados. Así es. Es que si tienen algún visitante ahí de algún otro país, tráigaselo a la Arena Coliseo. Se lo va a agradecer bastante. 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que nos llamen, tenemos cortesías para este próximo martes. Y para el viernes, y para para este martes. Sí, y también escúchenos por www.canal58.com.mx. De una vez, recuerdes el canal de YouTube que es Programa Super Libre. Ahí en YouTube nos encuentra como Programa Super Libre. Y también recuérdales la fanpage que es Super Espacio Libre y la cuenta de Facebook Super Libre pegaditos. Ok, dicho todo esto, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Draego para seguirles invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. El desarrollo de un producto, la tecnología, el financiamiento, la competencia, las condiciones de mercado, ¿cuáles son las verdaderas razones y herramientas que marcan la diferencia y llevan a un emprendedor a volverse un verdadero empresario? Descúbrelo en Escuela de Negocios, todos los miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la noche en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Los niños sabemos muy bien lo que pasa en México. Vivimos en una etapa violenta, atrasada y de corrupción. Queremos que las cosas cambien. Un país feliz, donde todos tengan trabajo y haya paz. Mamá, papá, te pedimos que nos des el gobierno que nos merecemos en México. ¿O quieres que lo hagamos nosotros? Partido del Trabajo. Seguridad y justicia. Para la salvación de México. Cambiamos el silencio por la denuncia. El abuso por el respeto. La violencia por la protección. El rechazo por la inclusión. Cambiamos la duda por la confianza. Y seguiremos trabajando para ti. En la CNDH nos comprometemos con todos los mexicanos. En la promoción y defensa de los derechos humanos. Derechos humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Superlibre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Superlibre, transmitiendo emociones al límite. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre. Les recuerdo la línea telefónica 36 13 27 27 para que estén en comunicación con nosotros. Y bueno, aquí tenemos comunicación a través de las redes sociales de Super Libre. Les recuerdo la cuenta Super Libre, Super Espacio Libre. La fanpage es Super Libre Pegado Sin Espacios, que ahorita lo di al revés. Y bueno, el canal de YouTube, que es Programa Super Libre. Bueno, tenemos aquí, está comunicando con nosotros Ramón del Ángel. Y dice, pues tristemente el medio donde nos informábamos, que era la editorial, pues ya casi no hay. Superluchas y la revista Box y Luchas ya desaparecieron, ya no hay revista especializada, se las comió el internet. Bueno, pues bueno, están el internet, la verdad es que sí ha venido avasallando ahí con todos los medios impresos. Ahí hay ahorro de papel, hay otro medio y sobre todo otro medio de comunicación que ahora las nuevas generaciones pues ya no son tanto de revistas o de libros o de todo. Ya ves que todo está ahora ya con el medio electrónico y pues bueno, la tecnología va avanzando y pues hay que irnos adaptando al paso de la tecnología. Mira, a mí me da tristeza simplemente que desaparezcan las revistas, porque en aquellos años era nuestro medio de información. Sí. Y una revista muy tradicional que hasta hace poco salió, sí, el año pasado, fue las últimas veces que salieron salía cada 8 días revistas, iban y venían y ella seguía firme, nunca la doblaron. Fue Box y Lucha. Box y Lucha, muchísimos años de tradición esa revista. Yo tengo revistas de los 80s. Y colección, guárdalas como tesoro. No, ¿sabes qué tiene ahorita ese tesoro guardado? O sea, se lo presté a Daniel Cruz. Tiene una colección bastante grande de revistas mías, pues me las pidió para no sé qué va a hacer allá en la Arena Coliseo. Ajá. Dice que quiere hacer algo con esas revistas. Le dije, pues tienen, ve de vuelta porque son muy valiosas. Sí, pero bueno, vamos a escuchar antes de seguir comentando esto a Niebla Roja, que hace 2 semanas estuvo aquí en Guadalajara. No la pasamos la entrevista en días pasados por lo que sucedió con el hijo del perrito aguayo. Ajá. Pero vamos a escuchar a Niebla Roja lo que nos comenta y ahorita vamos a seguir comentando esto. Platícanos cómo van los guerreros. Oye, les fue mal al fin de año, perdieron esos campeonatos. Sí, así es, desgraciadamente nos tocó por ahí la mala de perder los campeonatos, pero pues estamos firmes, confiados de nuestro trabajo, y gracias a Dios seguimos con la con el trabajo, que este año pues ha estado un poquito bien, entonces no nos quejamos, ¿no? Uno, los campeonatos creo que no demuestran el nivel que tiene uno, simplemente pues es un trofeo que obtiene uno, los campeonatos van y vienen, entonces pues sí, nos estamos un poco tristes por eso, pero volverán a nuestras cinturas. Y para eso son los campeonatos, ¿no? Pues para exponerse. Sí, así es, para exponerse, y los llevábamos 4 defensas, y pues la quinta, la mala, entonces pues ni modo, ¿no? Como te digo, vamos a seguirle echando ganas, y por ahí si no vienen los de tercias, de parejas, o el que sea, el semicompleto, el completo, estamos trabajando en eso. Oye, ¿qué onda con los indomables, indeseables? Híjole, esos ingobernacos creo que nadie los quiere, ¿no? Pues por ahí también son parte de nuestra vista, ¿no? Estamos al pendiente de ellos porque pues se han metido mucho también con nosotros, con el líder de nosotros, con Guerrero. Entonces, pues estamos para apoyar al Guerrero. Y creo que son una tercia que se está consolidando, ¿no? Mucho, y pues de mucha fortaleza. Entonces, pero nosotros pues creo que somos de la tercia más completa que hay. Yo siempre lo he dicho, somos fortaleza, somos juventud, somos versatilidad, somos altura, peso. Entonces, creo que somos una muy buena cuarteta. Sí, porque no es tercia. Sí, somos 4. Entonces, pues, cuando nos tocan los 4, los 3, siempre hay guerreros presentes en todos los carteles a nivel nacional. Oye, ¿cómo se rotan? ¿Quién elige quién va? ¿Cómo se sabe? Bueno, pues son cuestiones de programación, ¿no? A veces, pues no uno puede estar en todo, ¿no? Entonces, por ahí nos rolan a unos con otros. Entonces, pero no, gracias a Dios, todos tenemos trabajo y todos estamos bien. Así, bueno, porque ya ves, esos indeseables, ingobernables, no los aguanta nadie. No, esos ingobernacos ni en su casa los quieren. Creo que tienen por ahí algo que... Por eso se juntaron, ¿no? Porque pues, son una tercia que no cabían ni en la ruda ni en la técnica. Entonces andan buscando su propia esquina, su propio estilo. Entonces, pues como te digo, son un poco fuertes, pero pues tenemos para ellos y para todos. ¿Tendrás para Rush? Claro, ¿por qué no? Yo me he enfrentado a él, es un gran rival muy fuerte, pero y de muy buen cartel, no creo que está muy en la mira, es de las estrellas del consejo, entonces no estaría mal por ahí, un duelito por ahí. Bueno, pues vamos a ver en lo personal, ¿cómo va tu carrera? Muy bien, gracias a Dios, tanto en lo físico como en lo del trabajo, como en lo personal, muy bien, gracias a Dios, mi vida a todo, gracias a Dios, y el trabajo pues no nos falta. Bueno, pues te deseamos lo mejor de las suertes este año, que pues ya muy rápido, vamos en 3 meses, ya vamos en marzo, va rápido, y que vengan muchos triunfos. Sí, muchas gracias, y gracias a Superlibre por estar siempre al pie del cañón con Niebla Roja, y sobre todo en mi carrera y en lo personal, y le mando un abrazo a todos y espero vernos pronto por aquí, más seguido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Pues ahí está Niebla Roja, mi querido Alejandro, un gran amigo de Super Libre, verdad. Dice que a los ingobernables nadie los quiere ni en su casa, pero tú sí los quieres mucho, Botamar. No, los estimo, sobre todo al Toro Blanco Rush, debo reconocerlo, porque él me pide consejos, yo le doy consejos, entonces, próxima semana voy a traer mi playera que me regaló el Toro Blanco Rush. Oye, nomás. Para muestra, tengo un botón. Oye, nomás te dio una. Pues espera, nomás para ustedes. ¿Qué? No, para todo el equipo, Ustedes, ¿qué? No son indeseables ni ingobernables, yo sí. Ustedes de que no, que sabe qué. Entonces, no, pues ya, mira, Paco tú es... viste que me dio la playera. Sí, Paco es rudo. Yo soy pero técnico. No es ingobernable. Tú eres ingobernable, pero también rudo ahí, ¿qué onda? Yo soy ingobernable, ni rudo ni técnico. Como o sea, doble bicicleta, ¿o no, qué? No, ni rudo ni técnico, simplemente me gusta la buena. Entonces, ¿por qué apoyas a los rudos? No, ni rudo ni técnico, sabe, soy como el Toro Blanco, ¿eh? Así que toda la gente de Tala, Jalisco, que debe estar dolida. Un saludo para la gente de Tala, Jalisco. Sí. Bueno, mira, Hugo Medina dice, ¿qué onda con los llaveros del faraón? Saludos saludos a Memo, el fotógrafo de las estrellas. Y a Paco que se recupere. Déjame decirle, Huguito, estamos haciendo contacto con el faraón, no nos ha contestado, para que de viva voz les comente lo que está pasando con los llaveros. Yo hablé con faraón en la mañana y dice que no hay problema, que los va a traer a media semana. Oye, ¿vale? ¿Cuánto revuelo causaron esos llaveros? Ahorita, ¿sí? Voy a seguir insistiendo con el faraón, hablé con él en la mañana, repito, y me dijo que sí, dije, íbamos a hacer un enlace. Arturo Arzate Abarca, yo tengo revistas de béisbol de años atrás, lamentablemente la tecnología acabó con eso. Saludos a todos en camino. Muy bien. Había una revista, mire, mi querido amigo, usted es el beisbolista, se llamaba también Super Hit, una se llamaba Super Hit y la otra era Hit. A mí me gustaba mucho comprar la de Super Hit en aquellos años. Sí, también desaparecieron. Oye, pero... mira, ¿y qué opinas de las fotonovelas? ¿Cómo fotonovelas? O sea, había fotonovelas, historietas como cómics de Blue Demon, de Santo. A ver, ¿no las llegaste a ver? No, sí las vi, claro. Es que tú también las viste, no eres tan jovencito. Bueno, pues de esas te estoy diciendo. Que no, te ves Naruto, no. Que te gustaba ver a ti. No, mira, te digo eso. Estás diciendo por el chicharro todo. No, te digo eso porque un amigo está trae un proyecto un ahí. Una tipo fotonovela ahí con una historia de sí, luchadores ya. Y todo. Que bueno, ojalá y se logre, digo, no tiene ningún apoyo, él solo está poniendo de su lana y todo, y parece ser que no se va a comercializar, pero a la gente le gustaría sí, una buena historia. Mira, déjame decirte una cosa, estoy leyendo bien la comentario, Arturo Arzate, es que se me hizo conocido el apellido, este señor, nos habla de La Barca, Jalisco. No, es que me pusieron a Arturo Arzate Abarca, no, mi amigo, yo, qué onda. Al telefonista. Hay que cambiar el telefonista, bueno. Sí, vamos a traer una chamaca. Andamos, o es más, si quieren anotarse para venir aquí como edecán de Superlibre, las señoritas, de buen ver y mejor tocar, no se crean, pueden inscribirse. No, oye, podemos darle un regalito de Divergente Film, de Divergente Estudio Fotográfico, a la ganadora que se inscriban y la ganadora que se quede de telefonista, le hacemos un book, un fotográfico gratis. Dile que es book, la gente no va a ver. Bueno, que... las chavas que trabajan de edecán. Book es una serie de fotografías con diferente. ¿Sí? Con diferentes vestuarios y todo que las modelos utilizan para cuando piden trabajo ahí en las agencias. Sí, pues sales con tus cosas, mucha gente no sabe los términos tuyos, ¿no? Entonces, mire, Arturo. Bueno, ¿por qué no lo armamos bien luego para sí, después? Vamos a invitar a alguna chamacona que como estuvo pues la chica Mazardilla, estuvo también Alejandra González, a Nayeli Rosas, hay una sobrina no me acuerdo, pero estuvieron varias chavitas que ayudándonos con nosotros, la verdad, vamos a solicitar, ¿no? Sí, vamos a armarlo bien y le regalamos pero buena idea. A la ganadora. Sí, porque aquí pusieron Arturo Arzate Abarca, no, de La Barca, amigo. Este señor siempre escucha en La Barca, Jalisco. Oye, un saludo para todos los Orozco de La Barca, hay muchos Orozco en La Barca. Y Navarro, y para mi tío Javier, que es de La Barca. A la gente de San Francisco, ¿cómo se llama? San Pancho, que también es rancho, antes de llegar a La Barca, un fuerte abrazo, también tengo conocidos ahí. Sí, de la visa era hit y super hit, hablando de béisbol. Y de lucha libre, pues sí, la que quedaba hasta hace poquito de las antiguas era box y lucha, que desgraciadamente ya no salía cada 8 días, ahora después... cada 15 días y ahora ya parece que ya desapareció y que nomás queda Lucha 2000, ¿no? ¿Cuál me decías otra? Lucha no, 2000, ya, sí, pero ya más que en dos. Sí, ya no la misma. Tantas revistas que hubo, revistas Lucha Libre, Super Halcón, no, varias revistas que ahorita se me vienen a la memoria de las que eran de Lucha Libre. Sí, que vaya, quienes las tienen, guárdenlas como unas tesoro, unas que después salieron a colores, muy bonitas, ¿no? Unas fotografías espectaculares. No, esa no es de béisbol, de fútbol, este de playball es el béisbol cuando se canta playball, ¿verdad? No me estás diciendo del otro, playboy, ¿verdad? O sea, cuando inicia el partido de béisbol. Mira, tan sericito que se ve el productor, ¿eh? Te digo, ¿no? Es gente desatada, amigos, ahora que son días santos, tú andas con todo, no se vale. Sí. Bueno, pues hablando de esto, saludo a toda la gente de La Barca, Jalisco. De La Barca, Jalisco, sí, a mi tío Javier y a todos los Orozco. ¿Que si no usan qué? ¿Por qué dirá el productor que si ellos usan carne? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? En Playboy es de cuando inicia el partido de béisbol. Cuando inicia este productor que sí, está sí, con sus cosas. Play es juego. Claro. Sí. Entonces saludos a La Barca, Jalisco. Así es. San Pancho, que también es rancho. Antes de ir a la pausa comercial, recuerde, 36-13-27-27, 36-13-30-88. ¿Qué quiere? Les damos la cartelera de para sí, el día de hoy. Pausa comercial. Bueno, recuerden que en la primera lucha están... No, perdón, en la lucha estelar se van a enfrentar Omar Brunetti, El Gallo y Esfinge en contra de los rudos Ráfaga, Mr. Trueno y Rey Trueno. Una lucha que va a ser verdaderamente espectacular. Bueno, la lucha semifinal... candente lucha semifinal, está Pepe Aguayo, Flash primero y Flash segundo, que se van a enfrentar a Joker, Sádico y Ébola. La siguiente lucha, bueno, van a estar Freezer, Brillante y Alteño en contra de Furia Roja, Chacal y Gran Kenut, con todo y su tonelaje. La primera lucha van a estar Linterna Verde Junior, Imperial y... contra Mr. Brisa y contra Cobra. Y una lucha más. Precios $50 y niños solamente $10. Bueno, ahí está. Todo anunciado, listo para que se lancen el día de hoy. También está un buen cartel en la Arena Jalisco. Hay dos opciones para la tarde de hoy. Así es que ya saben, apoyen a la lucha libre, no se la pierdan. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 36 13 27 27. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estás escuchando Super Libre. Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el canal 58. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segob 2015-01-10-PS02. Antes, el problema educativo era un tema que no se enfrentaba de manera decidida. Ahora, gracias a la reforma educativa, se están entregando tabletas electrónicas a los niños de quinto año. Se triplicaron las escuelas de tiempo completo y se está entregando presupuesto a cada escuela para mejorar sus programas e instalaciones. Esto es la reforma educativa en acción. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Te digo algo? En el PAN entendimos que no debemos apartarnos de la gente, que nacimos para estar cerca de ella, que debemos luchar todos los días para tener su confianza. Reconociendo errores, con trabajo, con hechos, unidos, más cerca y con nuevas ideas, como siempre debió ser. Más cerca. PAN Jalisco. En Jalisco, claro que podemos. ¿A poco no? Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. Regresamos a Peso Pelé. Qué buena rola, amigo, Frankenstein, Ted Winter. Buena rola, muy buena rola. Bueno, ¿qué tenemos allá, mi querido Alejandro Espinosa? Nada, pues, saludos para Alma Galván, que nos escucha aquí en la ciudad de Guadalajara, para Susi González, que nos escucha en Xperia, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, y también para Ana Orozco, que nos escucha. Ella no es de La Barca, pero es descendiente de gente de La Barca. Pues saluditos. Y bueno, vamos a repetirles la cartelera para la Arena Jalisco para el día de hoy, la tarde de hoy, que hay muy buenas luchas en la Arena Jalisco. Bueno, empezamos con la lucha estelar que se enfrentan Black Terry y el Pantera. Bueno, Black Terry, el Pantera y Cerebro Negro, que se van a enfrentar a Rocky Santana, a Gallego y Romano García. Esto es la lucha estelar. La segunda lucha, lucha semifinal, Rudy Santana, Rayman y Macabre se van a enfrentar a Roberto Paz Jr., Fumanchu y El Brujo. En la siguiente lucha, que es una lucha de revancha, están Estrella Oriental Jr. y Cometa en contra de Vegeta y Calígula. La segunda lucha, Adrenalina y Night Killer en contra de Crazy King y Relámpago Negro. y en la primera lucha Kal-El contra Voltaje Negro. Pues ahí está la cartelera para la tarde de hoy en la Arena Jalisco, este domingo 29 de marzo a las 6:30 de la tarde. Los precios, primera fila 80, general 60 y niños solamente 20 pesos. Bueno, muy bien, a mí me parece un total acierto que estén los precios de los niños muy bajos, tanto en esta lucha como en la de Arena Tlaquepaque, porque la gente que va con muchos niños, pues ahí es un verdadero cierto. No tiene escrúpulos, como con muchos chamacos, güey, ¿no? No, ¿cómo que no tiene escrúpulos? Oye, a estas alturas muchos chamacos, no puede ser posible. No, ¿por qué no? Cada quien es libre. Hay televisión ya, cable. Pero cada quien es libre de hacer lo que quiere y tener los hijos que quiere. Bueno, y el que también es libre, como los pajaritos, y anda aquí, me da gusto saludarlo una vez más aquí a través de Canal 58, está con nosotros el indio grande de Mezcala de la Asunción, Ringo Mendoza. Ringo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo bien, estamos ¿y tú? Todos? Vamos, gracias a Dios, entre lo malo, mejor. Claro. Y me da mucho gusto saludar a todos tus radioescuchas del Canal 58 y todos colaboradores del Canal 58, que siempre han estado al pendiente mío y como deja de estar al pendiente, son un medio de comunicación para mi deporte, que es lo que más me ha dado y lo que más ha querido yo y quiero, la lucha libre. Muy bien, me quedo, Ringo. Pues rápidamente, Ringo, ¿cómo estás de salud primero? Pues ya, gracias a Dios, entre lo malo ya mejor. Ajá. ¿Te acuerdas que antes que estaba flaco, ahorita ya me repuse a mi peso? Ah, mira. Y ahí voy ya mejorando. Mira, qué bueno, qué bueno, qué buena noticia para toda la gente que está al pendiente de la salud de Ringo Mendoza, qué buena noticia. No, y inclusive me han hablado varios amigos, compañeros de México. Ajá. Y ya me oyen. Y dijeron, cuando te hicieron el homenaje acá en México, no podías ni hablar ni nada. Ajá. Y ahorita ya me hablas de idiotas igual como antes. Uh-huh. Y dije, pues gracias a Dios. Así es. Pues qué bueno. A ver, Alejandro, ¿qué le ibas a preguntar? No, que le iba a comentar que sí se oye el tono de la voz diferente. Recuerdo la última vez que hablamos con él vía telefónica, sí se escuchaba un poquito más decaído. Y ahorita Alejandro, ya se siente con energía, ya con más bríos. Que te oyes con más bríos, dice Alejandro, mi querido Ringo. Ey. Te oyes bastante bien, ¿eh? No, pues muchas gracias, digo, pues ya todos, me habló Ala Park también. Sí. Me dijo, oye, todos me dicen tío, padrino, dice, oye tío, ya te oyes bien, porque cuando viniste a México, estabas, no podías ni respirar, ni nada. Uh-huh. Y ahorita, pues gracias a Dios, y todas las bendiciones, y todas las oraciones, y los rezos que me ha hecho la gente que me conoce, que está llegada a mí. Y la que no que me conoce también, dicen, oye, qué rico, estaba enfermo, muy muy grave. Y gracias a Dios, pues ya estoy, pues ya más para allá, mejor que antes. Muy bien, Ringo, pues me da mucho gusto, la verdad, que cada día estés mejor. Muy bien, bueno, Ringo, ey. Y pues tu opinión, ahora después de estos sucesos tan lamentables que le sucedieron al hijo del perrito guayo. Pues fíjate, es una lamentación muy grande de este elemento. Pues yo creo que la caída de él, en la salida que dio muy corta de la salida de la cuerda, sí. Se pegó las cervicales y ahí fue donde como que se desnucó o algo, porque cuando salió, porque todavía se avienta una maroma antes de salir. Sí, claro. Y luego ya llega el Rey Misterio, lo agarra de tijeras y lo saca, pero salió en corto. Uh-huh. Y al salir en corto, él como que se enreda y cae todo su peso a la salida y se pegó las cervicales. Uh-huh. Y cuando cayó y se subió ya por instinto, pero ya iba como ya medio mareado ya. Es lo que me comentan varios luchadores, que ya por instinto subió nomás, ¿verdad? Ya. Y otra cosa que nadie se dio cuenta, cuando le dio las patadas, que quedó hincado en la cuerda, todo su peso, como ya iba drogui, así ya mal. Sí. Pues pegó de, se estaba asfixiando con la cuerda y no se dieron cuenta de eso. Es que pensaron que era una acción de las miles que vemos en una función de lucha. Pues sí, es que una cosa tan significante como muchos dicen, pero no saben el peso que lleva de la caída del peso, uh-huh. De la velocidad o del cuerpo, uh-huh. El peso del cuerpo cae entre la cuerda, y como la cuerda es de acero, por dentro es un acero fuerte forrado de manguera grande. Sí. Entonces, está muy fuerte. Y todo su peso del perrito, uh-huh. Pues yo creo que ahí se asfixió también. Oye, entonces no fue la patada. No fue la patada. Porque la patada ¿Cuál leve? Sí. Y otras veces nos damos unas patadas voladoras más grandes y no pasa nada. Sí. Y yo, o sea, bueno, más una patadita, pero con el vuelo que llevaba de la patada, el peso de él en la cuerda, como ya lo metió en las manos, ya se estaba estrangulando. Y como él se dio cuenta, ahí se asfixió también. Aparte que ya estaba noqueado. Y con eso, ahí quedó más mal. Sí, la verdad que sí. ¿Y por eso, ni los referees, ni el encargado, ni la comisión, ni los doctores, ni nadie, acuden a ver a un elemento cuando está así, así ya mal? Él ya estaba ya con su cuerpo ya peso muerto. Claro. Sí, no, la verdad que sí, muy lamentable. Oye, y la gente que quiere culpar al Rey Misterio, pues no, ¿verdad, mi querido Ringo? No se puede porque es fue un accidente. Uh-huh. Si otras veces se avientan patadas más fuertes desde la tercera cuerda para afuera, y ahora con unas pataditas, lo que pasa que él en la salida, como se enredó en las tijeras que le dio el Rey Misterio para sacarlo de tijeras para afuera, él con todo su peso cayó en el filo del ring y allí fue donde se lastimó. El doctor Horacio de allá de México, el de la comisión, sí, dice que fue en las patadas de canguro, o de, dice ellos, de cascada. Sí. Pero yo creo que allí todavía se pudo levantar porque todavía le dio fuerzas para levantar al Rey Misterio para cuando salió de las tijeras. Sí. ¿Eh? Sí. Yo creo que cuando salió en corto y todo su peso de su cuello y todo, metió las manos, cayó en el filo del ring. Así es. ¿Eh? ¿Fue lo mismo que le pasó a Sangre India, Ringo, parecido? No, lo que pasa que él cayó de plancha. Uh-huh. Y al caer de plancha no se fijó que abajo del ring había un tensor sin tarima que tapaba antes el ring. Uh-huh. Y pegó en un fierro y se desnucó. Uh-huh. Lo mismo que le pasó a él, pero él es desde arriba y él lo más dedicado. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Ah, pues lamentable este acontecimiento. ¿Estuviste a oportunidad de ir a la funeraria, Ringo, o no pudiste ir? No pude ir, porque había mucha gente y uh-huh. yo con mi silla de ruedas, ¿cómo voy? Uh-huh. Sí, desgraciadamente no puede ser, pero le mandamos algún ¿cómo sea? Un mensajito a la familia Aguayo Ramírez y, sí. Y nada más se nos adelantó porque tanto los futbolistas, tanto los boxeadores, luchadores, todos estamos expuestos a eso, que andamos arriesgando todos la vida. Así es, son unos deportes pues de alto riesgo y donde... Sí. Donde la verdad se entregan por completo los deportistas ahí y, claro, y pues la gente les agradecemos mucho ese enorme esfuerzo que brindan ustedes ahí en el ring. Pues sí, pero pues... Para que vean que la lucha no es un juego, mi querido Ringo. A ver, ¿cómo soy yo? Más de un año encamado. Uh-huh. ¿Eh? Así es. Y bueno, pero ya está mejor bueno, siga adelante para que pronto esté todavía mucho mejor y pueda dejar la silla de ruedas. No, yo pues ya creo que ya tengo cita yo también allá con un neurólogo y va a revisar de todo a todo, porque si necesito operación, pues de una vez. Pues ¿Ahora sí te vas a animar, Ringo? Ahora sí me voy a animar, ya sea lo que sea, ya Dios dirá. Ya fui a misa de sanación, ya le dije al padre, digo, tú aviéntate, uh-huh. tú estás fuerte y vamos a rezar por ti y échale ganas. Gracias. Ya sea que me dé el medicamento o que me opere, ya lo que venga. Así es. Ya el 29 de abril ya tengo la cita y a ver qué pasa. No, primero Dios, todo va a salir bien, mi querido Ringo. ¿Verdad? Así es que todos mis amigos, todos los radioescuchas, pues yo creo que todo mi público y toda mi gente que me quiere y que yo también la quiero mucho, pues espero que me apoyen con buena vibra para que salga bien. Muy bien. Creo que sí. De todo lo que la lucha libre le ha dado, ¿cuál es el mejor regalo que ha recibido de la lucha libre usted en toda su carrera? Pues a mí yo creo que lo más grande que me ha dado es ustedes, mi público que siempre me ha apoyado y toda la gente que me quiere, sobre todo aquí en Guadalajara, porque yo cuando recién llegué de Guadalajara, de mi pueblo, aquí empecé llegando vendiendo refrescos, vendiendo periódico, dando bola, y eso, cuando yo llegué a la arena yo tenía escasos, pues ya casi 10 años, iba a cumplir 9 y entré a 10, y yo me quedaba a dormir ahí en la arena Coliseo sin saber lo que vivo, me esperaba un triunfo que yo nomás decía, yo nomás quiero saludar al santo, yo nomás quería saludarlo porque era pues el que salía en las películas, que salía en las revistas, que salía en los cuentos, que decía por ahí cuentos de José Cruz el Santo. Y mira, gracias a mi público de Guadalajara y toda la gente que me apoyó cuando empecé, pues me hicieron un ídolo grande aquí en Guadalajara, y yo hice pareja con el Santo, y de todos mis amigos, compañeros, luchadores como el Rey de Jalisco, Papá, el Blue Demon, Blachado, Huracán Ramírez, el Solitario Aníbal, Ray Mendoza, mi hermano Cachorro Mendoza, y todos los que en esa época estaban, yo le agradezco al público de aquí de Guadalajara que me apoyó, y yo fui uno que le hizo cosquillas al Santo aquí, porque la gente aquí me gritaba, ya no le gritaba. Aquí antes, primero, cuando luchaba el Santo, gritaba Santo, Santo, y después ya era Ringo, Ringo, y entonces, pues yo no tenía ni con qué pagarle a mi público todo el apoyo, porque desde que vendía refrescos, desde que vendía papitas ahí en la arena, pues toda la gente me decía, oye, que vas a luchar, que vas a ser luchador. Dije, pues más adelante a ver qué Dios dice. Yo decía, así decía. Y mira, toda la gente que dudaba, después ya era la que me estaba apoyando y me estaba aplaudiendo. Así es, mi querido Ringo. Pues qué bueno, Ringo. Nos da gusto que estés en perfectas condiciones. Oye, te vamos a hacer una invitación a ver cuándo nos visitas aquí en cabina, ¿eh? Deja que me componga, porque pues uno tiene que subir escaleras ahí. Así es, pues ya te subimos cargando, hombre. Bueno, si eso es, pues más que venga después de la Semana de Santa de Pascua. Oye, además, ya viene la Semana Santa, voy a estar allá en mi pueblo a ver si va para allá. Okay, a darse una vuelta allá a Mezcala, porque ya hay malecón, ya hay carretera. Y a todo mi público que tenga ganas de ir, pues mucha gente va, que me conoce allá, que me ve, y me dice, ¿a poco tú eres de aquí? Sí. Pues yo más bien que Mezcala de la Asunción, pero no conocía. Y está bien bonito, dice el malecón y todo allá. Sí, yo ya conocí el malecón muy bonito, y pues a mí me tocó estar allá contigo un Viernes Santo, allá en Mezcala. Pues ahora cuando guste toda tu gente, y échamele un grito a la Anita para que vayan todos, porque esa Anita, igual que ustedes, son mis grandes amigos, y todos los quiero mucho. Muy bien, mi querido Ringo. Me dio mucho gusto saludarte, y más gusto me da que estás ya cada día mejor, bueno, ¿eh? Cada día vamos mejorando, gracias a Dios, y le estamos echando ganas, porque cuando me hablabas al principio, pues como que me daba sentimiento, ya no podía ni hablar, y no tenía fuerzas. Ajá. Y ahorita ya, gracias a Dios, pues ya estoy mejorando mejor. Gracias Muy bien, Rico. A mi público, y a la gente que me llama, y a toda la gente que se preocupa. Uh-huh. Y eso, me echo la llamadita y ahí me hablan. Muy bien, mi querido Ringo. Un abrazo también y al Cacho también, por ahí. Sí, como no, con todo gusto se los saludo. Uh-huh. Y un saludo para todo mi público de Guadalajara y todos mis radioescuchas del Canal 58 y todos los colaboradores que trabajan ahí. Que Dios los bendiga y que les sigan echando ganas y que sean tan nobles y tan sencillos con la gente, así como ustedes. Muchas gracias, Ringo. Órale, pues. Ándale. Hasta luego. Pues ahí está Ringo Mendoza, gustazos, que esté bien Ringo, cada día mejor, ya el tiempo se nos viene encima. Mira aquí Ramón González dice, voy a leer rápidamente, a ver si no me equivoco, un mensaje, dice, estoy de acuerdo en lo de las revistas, pero yo pregunté y me dicen que sí se vende, que sí se vende, pero también lo que me comentaron es la falta de fotógrafos, reporteros, editorialistas, y me comentaron que por eso, y el papel, tinta y demás, están esperando un mejor momento para seguir publicando. Yo también, Box y Luchas es la publicación más antigua del medio luchístico, para mí excelente, y también Botamanda, igual que tú, desde 1987, y recuerdo las revistas Lucha Libre, El Halcón, y En Esta Esquina, espectacular, Combates, Arena de Lucha Libre, Sensacional de Luchas. Esta fue como un cómic. con los personajes del momento. Saludos, exactamente. Muchas revistas que han pasado. Así es. Pues bueno, y bueno, de falta de fotógrafos, pues no, digo, yo soy fotógrafo y a mí me encantaría trabajar en una publicación de estas, pero no he visto la oportunidad de ver. Ay, el profesor. Me manda un saludo mi amiga Lau, Laurita, dice, saludos, chavita, un abrazo, te queremos. Yo también, mi Lau, a todos. Laurita de sacando la sopa y del reto y de todos, también esa mujer es muy trabajan los domingos. Oye, pues, y días de fiesta. Estos hombres no descansan, qué comerán o qué se meten para. Mira, una muestra de cómo sacar a nuestro país adelante trabajando. Saludos a la familia Escobar y a Karens. A Karens. A la famosísima Karens. A la familia Karens, ya le hice famoso con Karens. Oye, tú haces famoso a todo el mundo, también a Jorginho, al hombre mejor peinado de la radio. De la radio en Jalisco. Exactamente. No, ¿para qué te cuento que he bautizado a unos, me agradecen y otros ya ni me saludan? Pero bueno, a todos un abrazo dioso, pero bien sabroso, nos vamos, Alejandro. Así es, bueno, ganadores para boletos del martes: Juan Ernesto López, Antonio Madrigal y Juan Carlos Cárdenas. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado, un placer haber estado con ustedes esta tarde de domingo. Nos escuchamos próximo martes en la transmisión. 8:45 de la noche inicia en vivo y la transmisión a las 10 de la noche, mi querido Alejandro. ¿Qué más? Sí, una cosa, los ganadores de cortesías hay que llegar temprano, porque iniciada la lucha se invalidan las cortesías. Sí, exactamente. Lleguen unos 15 minutos antes de la lucha y tendrán su acceso. El martes pasado otra vez, ya se hizo bola. El martes pasado tuvimos ahí unas personas que se ganaron boletos y fueron y que llegaron tarde y pues no les permitió la entrada. Bueno, tuvieron que comprar boletos. Ya nos pasamos, mi querido. Bueno, pues vámonos. Nos vamos, Paco, que te recuperes. La verdad, todos un abrazo, eso bien sabroso. Si vas a salir de la ciudad de vacaciones, cuídese con mucha calma, ¿no? Así nosotros, es. ¡Vámonos! Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.